よーし、みんな行くぞ ー。 1、2、3、 スーパース ーパース ーパード ライ。 恋はいつも私を走らせるけれど、ガラスに映る風、君を映した。今日は何色、思い知りたい。 教室の 隅っこで 地域の 魔法を、 vas a creer, pero nos bajaron el tiempo del programa. Ahora tenemos 0.25 minutos para declarar todo lo que es Personas Se Cae. Como por ejemplo, Personas Se Cae es @personasecae.com, donde nos puedes mandar un mail. Tenemos @personasecae en Twitter. Tenemos pnspodcast.tumblr.com. Puedes visitarnos en personasecae.moe. Y también tenemos un montón de cosas. Tenemos anime, tenemos cine, tenemos noticias, tenemos música, tenemos un montón de cosas. Tenemos a Alche, que no dice nada porque no me quiere ayudar. Entonces, ¿cómo mierda vamos a hacer este programa en 5 minutos? ¡Uy, ya se viene la cortina, boludo! ¡Cortá, cortá! Y esto es Persona No Se Cae. Super Dry. Programa 31. Una experiencia relajada. Sí. Acá vamos a tomar este color. Hoy que empezamos. Pintar. Hoy que empezamos a horario, vamos a elegir. Empezamos ahora, hijo de puta, empezamos tarde, como siempre. Y son y 45 y 46. No, empezamos, bueno, tenemos que empezar a 35, no a la 46. Acordate que empezamos cuando empiece la transmisión. Hace como. Más o menos. Más de 4 minutos. Y Chirola. Ya de 5 minutos que comenzó el programa, Pairo. Pausa para el pensamiento. Vamos a bajar estos controles amigables. Y vamos, vamos a crear, vamos a limpiar este salón para que quede más adecuado nuestro Feng Shui. Vamos a saludar a estos bonitos usuarios que están escuchando a través de nuestro canal de YouTube. También pueden conocer los saludos a la gente. Saludos a Dante, que dice saludos gente, y saludos a Allen, que dice saludos gente, después no se cae. Que no sé quién serán esa gente, hola, pero la saludaremos. También comenta Andrés F de Locos por los Juegos. Andrés, ¿cómo está? Saludos a la gente de Locos por los Juegos. Saludos a la gente de Locos por los Juegos. Que nos mandaron un pedazo de saludos el otro día. Vamos ahora a pasar a una playlist feliz que empezó con un tema de Bueno Sanwa Bukyo, que también podemos conocerlo como el opening de Bueno Sanwa Bukyo, que es Kirameki Heartbeat. Que debería durar un minuto y 30, pero en el último 5 minutos poraron a Bueno y tuvo que decir todo lo que tenía hacia el toque. Bueno, programa número 31, la persona se cae como venía diciendo. Seguimos con el caño del gas roto. Eso afecta mucho lo que es el desarrollo del programa. ¡Ah, no, bueno, te conté lo del incendio! Bueno, después te cuento. Bueno, te cuento. A ver, antes que pasemos a otra cosa, como ya dije, escuchamos Kirameki. La duda, el incendio no es una fantasía, el incendio sí pasó. Escuchamos el opening de Bueno Sanwa Bukyo, que es Kirameki Heartbeat, interpretada por Miku Ito. Tenemos otra Miku en la otra en esta Miku temporada. Más. Otra Miku más. Y esta Miku Ito es. Va, para no. Mí, Miku Ito es coso, como se llama. Es la criatura hecha de medias de bueno. No. Me gustó. Parece que me gustó de principio a fin la serie de Bueno Sanwa Bukyo, porque tenía todo lo que necesitaba. Sí. Una tsundere. Coletas. Sí, coletas. Colegialas y. Anagato. Anagato en casi modo cabra, porque los. Pelos, esos, los ajoes que tenía parecía como si fuesen cuernos casi. Bueno, chivo nagato. Chivo nagato. A las hermanitas del prota de Monogatari. También. La gente con pelo. La gente sin pelo. Mucha panzo. El perrito de Panties. El perrito de Panties. Ahora, ya me imagino que si Spire en un momento hace el informe de Bueno Sano. Ah, no puedo. Va a agarrar. Dura muy poco y, para que haga el informe. Y va a decir. Oh, porque es tecnología fácilmente producible. Sí, la rehacemos. Con el humo que te vende. La rehacemos. Seguramente cada vez que sea esto. Yo no sé. Totalmente comprobable, imposible de hacer. Yo para no que sé la gente cómo. Mira lo que te explico. No sé cómo la gente que tiene una impresora 3D no está haciendo figuras del perrito de Bueno. Eso no lo puedo entender. Del mismo modo que no están haciendo figuras de. De Bowset. Eso tampoco lo puedo entender. Vos le buscás y no hay ningún lado. Porque obviamente nadie eso está haciendo tampoco lo puedo figuras entender. En 3D de Bowset. Es muy raro, eso no lo entiendo. Porque le falta calidad para hacer una imagen buena de Bowset. Porque si la mamá, si después, la figura de Bowset no te la paren, no es de Bowset. Si después de tanto porno que hay dando vuelta de Bowset, no hay una manera de sacar calidad de esas imágenes, no sé qué hace falta. Son dos dimensiones diferentes. No, extrapolame la dimensión. Y otra tercera ¿qué dimensión? Te puede costar extrapolar? Bueno, eso es un místico, boludo. Extrapolame la dimensión. Hay lugares que te toman las impresiones. Bueno, te vos le mandás el plano. Toma, te extrapolé esta. Te extrapolé esta dimensión. Estas cuatro imágenes, toma, imprímelo. Esa cosa que vos le decís 2D. Hacelo. Yo te lo digo y hacelo. Yo te lo llamo. Hacelo, puto. 4D, así, pero. Que no haga mierda. Dale, hacelo. Así sobre la mesa. Sobre la mesa. Apostar te lo pongo, Si la extrapolas y si lo mandas y ellos te imprimen tu extrapolación de tus putas imágenes de Bowset, yo te pago la figura de Bowset. Dale. Ahora dale. Solo por eso me lo voy a poner dale, a hacer. Hacelo, dale. Sé que no lo vas a hacer porque hay un montón de juegos de mierda que te regalaron y que seguramente vas a querer jugar. No, el DLC de Spider-Man que seguramente también vas a lo estoy jugar. También lo estoy jugando, pero eso es otro tema. Vas a tener infinidad de conchudos juegos de GameCube que vas a querer jugar en la Wii. También porque lo estoy obviamente jugando. No querés jugar juegos de Wii, querés usar tu emulador. Ah, de GameCube. Con mi hijo estuvimos jugando al No More Heroes el otro día. Llegaron como 10 años tarde para... Sí, pero es muy gracioso ver a un nene de serio jugando al No More Heroes. Bueno, a ver, Allen dice, un minuto a la conciencia por el Onichan H. Necesita como 10 minutos, ¿no? Uno. Y le acuñe dice, hay un youtuber que te hace una figura de Bowser de arcilla. Bueno, él tiene su cerebro que obviamente no tuvo que extrapolar sus unas putas imágenes para agarrar a hacer una figura de Bowser. Él necesita arcilla, yo no necesito nada. Dale, entonces, ¿qué estás esperando? ¿Dónde están tus millones de dólares en figura de Bowser que le dijiste al chino que iba a obtener si hacía figura de Bowser? Estoy creando el hype. Estoy cultivando el hype. Crecerá como un árbol de hype y nos dará hype todo el tiempo. Así funciona. Eso me dijo Kojima. Me gustó el comentario de Allen que dice: si no te mueve nada, si no te mueve nada los polígonos de Lara Croft de los 90, no tenés alma, igual que Tanaka. Tanaka. Tenés que aprender a fapearte con pirámide, eso es lo que te pasa. El tema es que Lara ya venía con sus polígonos y estaba en tres dimensiones. Venía con su instinto asesino de meter a la gente en freezer y dejarlas ahí. No, en dos dimensiones. Sí. Pero bueno. El Lara Go. A ver, ¿dónde estábamos? Bueno, programa de 29 personas acá y Super Drive, este podcast en formato de radio. Que pueden escuchar todos los jueves a partir de las 7 y 35 de la tarde, hora argentina. Pequeñas cuotas de deformidad. ¿Qué más? Pueden seguirnos, como ya habéis dicho, Pyro, en arroba personas acá en Twitter. Sí, En pnspodcast.tumblr.com, sí. Que es el Tumblr de Pyro, que disfrazó como bajo la sigla de personas acá. Aporta mucho al mundo, ¿qué te pasa? Pueden visitar las personas... Le da mi ane al mundo, ¿qué te pasa? Lo peor es que yo subo una imagen de un ladrillo y Tumblr me dice tu ladrillo es porno, te lo voy a bloquear. Y yo le pongo el botón y le digo, pija, me lo vas a bloquear al ladrillo. Es que ya te conoce, Fire. Algoritmo de mierda. Ya te conoce. Subí una foto de mi anime y me la bloqueó, qué desubicado que es. Obvio, debería bloquear toda la mierda de Shizuku, pero bueno. Anda en pelotudo, ¿qué querés? No sabe distinguir lo bueno de lo... Y lo asqueroso. Que vaya a buscar imágenes de gato, ¿viste? Pa'. No puede sentir el aura ahí de. El aura que le falta de Sofovich, porque obviamente mi ané no la tiene, porque no es la mano derecha de Sofovich como la tará de Shizuku. Quédate con tus vacas y tu Sofovich y tu religión. Es el único ser que recuerda a esa persona. Pues vos me la haces recordar siempre con esa pelotuda que metes en las tapas. Si no, nadie lo recordaría, pero parece que vos querés mantener vivo el recuerdo de Sofovich, tu héroe de la infancia. Esa hermosa mujer cobra más sueldo que vos. Es que veías todas las tardes mientras merendabas, porque obviamente te obligaban a ver tele y estaba Sofovich ahí. Esa hermosa mujer cobra más sueldo que vos y encima dijo el chacarero, así que tiene plata para tirar para arriba. Después, ¿dónde estábamos? Ah, cierto, también pueden visitar a personasekai.mue. Sí, sí. Pueden escucharnos en diferido bajando este programa, obviamente, de personasekai.mue. O escucharlo a través de iVoox o también de Spotify. Sí, sí. Pueden darle subscribe a nuestro canal en YouTube, que es personasekai podcast. Si mal recuerdo. Sí. Y también pueden seguirnos en Facebook, que es personasekai radio. Y en Twitch. Ah, también. En twitch.tv/pnspodcast. A ver, Allen dice no saben lo que movió ese ladrillo. ¿Dónde estaba? Tienes que ver las repercusiones de la imagen. Las repercusiones de la imagen. ¿Cuánto le dieron? Al ladrillo. ¿Cuánto le dieron ya? Tiene como 7 millones de likes. ¿Ladrillo de qué? ¿Ladrillo de marihuana? Igual el señor de los ladrillos. Obra magna de la literatura. Literatura gallega. A ver, antes que nos vayamos a iniciar el programa y que vayamos a escuchar el opening de Domestic Nakanojo que había pedido Sergio Dazer la semana pasada, si mal recuerdo. Ah, los que atacó el alacrán volador. Ahí volvió. Ahí volvió. Los que atacó el alacrán volador, tío. Acá Leo Acuña pregunta si era un ladrillo o una tabla. En su corazón era un ladrillo. Bueno, recuerden que este fin de semana, 30 y 31 de marzo, mierda que se pasó el mes. Ya no se lo vamos a avisar más, pues ya no tenemos más tiempo, avisárselo. Pero igual, si se lo perdieron, que se cagan. El Village, o sea, el complejo Village Cine y también el Showcase. Sí. Van a estar proyectando la película de Fate Stay Night Heaven's Field, Los Butterfly, que es la segunda parte de Heaven's Field de Fate Stay Night, traída por la gente de Konnichiwa Festival. Y escuché que tiene toda la papa esta película. A todo esto les puedo pasar los horarios justamente de Fate Stay Night. Yo sé que por cierto, en Showcase, sí. Sé que en el Showcase está a las 5 y cuarto. Eso se los confirmo. Showcase mañana. Digo, el sábado es a las 5 y cuarto. Sí, el domingo también me parece. Y el domingo puede ser que también. Y ahora el Village creo que tiene dos horarios. Ahora te digo, espérame. A ver, para Showcase tienen Showcase Rosario, Quilmes, Norte y sería el IMAX. Qué bueno ver esta película. Ha ido Córdoba y Belgrano también. Así que los que no estén justamente en Córdoba o en Buenos Aires van a tener que ir a su Cine Village más próximo. El domingo también es a las 5 y cuarto. Bien. Y en el Village, me acuerdo que a las 6 de la tarde, no me acuerdo si 6 y 5. Puede ser. Pero ahora justamente, espérame que te paso el dato de qué complejo es del Village. Uy, qué copado, se estrenó Dumbo. Sí, ya la fuiste a ver, ¿o no, Pairo? No. Justamente pueden verlo el sábado y domingo y lunes también. Ah, te me agregó una función lunes. Sí, pero solamente para Caballito. El domingo y el lunes, perdón, el domingo y el sábado pueden ver Recoleta, Caballito, Pilar, Merlo, Avellaneda, bueno, Rosario ya dijimos, y Neuquén. O solo solamente para un mamuso. Sí. a ver. Y también voy a comentarles que el domingo, el martes, también la gente de Konnichiwa Festival ya anunció que para abril, supuestamente Mirai no Mirai va a estar llegando. O sea, para abril, ya para la semana que viene. El mes que viene. La semana que viene, ya. Calculo que también para capaz para finales de este mes, del mes de abril. Abril, finare. Recuerda que para finales de abril también se va a estar estrenando la película de Mirai no Mirai. Qué copado. Igualmente la gente que está en Buenos Aires, está hay un festival de cine en Buenos Aires que va a pasar Mirai no Mirai. Qué se copado. Ve que antes de que llegue a la cartelera de los cines de, digamos, del pueblo. Si fuera otra situación, yo le llamaría esto boicot, pero realmente que lo pasen en más lugares durante más tiempo me sirve. Sí, pero justamente yo en Buenos Aires es un solo día que la pasan y ya tendés que haber comprado las entradas, me parece. Porque como muchos festivales se agotan antes. Todo esto, cuando estaba comprando las entradas para el Showcase, sí, ya había bastantes asientos reservados. O sea, si van a ir, compren la entrada hoy, porque si no hasta la pija va a estar. Igual capaz que si llenan mucho las salas, abren otras funciones. Otra función. Como obviamente pasó con Boku no Hero Academia, sí, que después tuvo otro fin de semana más. Sí. Y así consecutivamente. O Spider-Man que le iban a sacar y seguía metiendo. Sí, pero Spider-Man es Spider-Man. Sí, Spider-Man es Spider-Man. Spider-Man tiene su público que pendejo que no necesariamente tiene que conocer de anime. Y dice, sí, sí. Ah, la película está con subtítulos, no quiero verla. Sí. Sin embargo, esto es como que sí. Normalmente las películas de anime no están tanto tiempo. Sí. Y a salvo que, salvo en el caso medio raro que fue de Koi no Katachi, que habían funciones a patadas y iban prácticamente dos personas después de lo que fue el estreno. Sí, pero Koi no Katachi no la trajo Konnichiwa, la trajo Cosa. La trajo Cine, la trajo Cinema Mark, pero me parece que también fue por parte de Konnichiwa Festival al final. En realidad no, era Annie Fest, que calculo que era la que tenía convenio con Konichiwa Festival. Sí. Después se ve que Annie Fest murió y dejaron directamente a la distribuidora. Ojalá pronto anuncien cosas, anuncien... ahora me sale... Esta película no me sale... Suizo Otabetai. Ah, Suizo Otabetai. Que todavía no la vi. Que ya habían dicho que le iban a traer, pero... Voy a aclarar, que... todavía no la vi. Yo tampoco. Está ahí y yo estoy esperando también. Ya está ahí y todavía no la toqué. Ante la duda va a quedar ahí hasta que me confirme que no la van a traer en mucho tiempo, pero... Bueno, a ver, ¿algo más que comentar? ¿Algo más que comentar? Ah, pará, casi se nos olvida los super cumpleaños, sí, de hoy. De hoy 28. 28 de marzo. Programa 446. Que para mí hay... O 445. No, 455. Sí, 455. 456. Para mí hay dos personajes... que la rompen este mes. Después todo el resto eso pueden ser relevantes. Podría no estar y para mí sería lo mismo. Quizás incluso mejor. Y bueno, vamos a saludar a estos personajes. Que encima la semana pasada fue cumpleaños de otro personaje también de Genshiken. Pero este era el personaje que nadie quería. Sí. Pero este personaje aprendimos a quererlo en la tercera temporada. Posta, demoró. Sí. Fue un proceso de acostumbramiento. O fue en la segunda y después en la tercera. En la tercera. No, en la segunda. En la segunda aparece. No, en la segunda aparece. Descartemos las ovas, no lo tomemos como bueno, segunda temporada. En la segunda aparece. En la segunda temporada ya está estable. En las ovas te las presentaban y en medio como no te caía. En la segunda temporada te empieza a caer bien. Sí. Y en la tercera ya es como que ya está. Jamás hubiera esperado que le hubieran dado ese título en la tercera, pero bueno. Sí. Pero bueno, saludos a Oye Chica. O Ugi-chan de Genshiken. Saludos a Sakura también, ya está. Saludos a Sakura. A ver. Bueno, también saludos a Hideki Hinata de Angel Beats. Para vos que te gusta sufrir, acá tenés a Hideki que se puso re las pilas. Que te gusta sufrir. Se puso la re pila. Te gusta sufrir. Bueno, después cuando saludas a ese otro personaje que te queda como por el piso. No, bueno, viste ayer, no sabes lo que hace. Igualmente. No sé si tiene tan mala leche. Creo que ese otro personaje tuvo más mala leche. Y son dos maneras de encarar la vida. Son más, es como tener la ultra mala leche. Sí, ese también tiene la ultra mala leche, no te calientes. Saludos a Toshino Kyoko. Saludos a Toshino Kyoko. Toshino Tomato Kyoko. Que es un super personaje de Yuri Yuri. Uh-huh. Y Yuri Yuri. Ese que habita en tu alma y vos no te das cuenta. Ese personaje que recordás solamente porque si lo gritás es la única forma de recordarlo. Ese personaje que puede ver a Karin. También saludos a este personaje de If a Tales of Memories. Sí. Melodies. Of Tales of Melodies. Sí. En Hiro no Nagi. Otra que la pasó bastante mal, pero bueno, no termina tan mal como la otra. Varios personajes secundarios, San Juan del Importe también son muy viejos. Sí. Saludos a Seto Kosuke de Mekakushi City Actors o Mekakushi Akatatsu. Akutatsu. O Mekakushi, me robé a Miku y la elegí con patada fuerte. Está ni siquiera, porque Miku solo tiene un tema en todo el proyecto de Kagero Project. Tiene un solo tema, el resto todo es por Ai. Ai Kisune. Ai. personaje choto de. De. Raikatsu. Sí, que no, ese sí que no lo vas a recordar. Este personaje de fondo que no sabemos cuánto carajo apareció en Skull Ramble, pero nadie le va a interesar y nadie lo va a recordar. Posta. Saludos a la mamá de Yoga. La mamá de Yoga. Está bien muerta. Bueno, para mí nació muerta la mamá de Yoga, ¿no? Para mí en algún momento tuvo una relación sexual con Disney y le dijo que copaba que es lo tuyo y me quedo con lo tuyo. Nah, saludos a Natasha, que más conocida como la mamá ahogada de Yoga. Natasha ahogada de Yoga. Ese es su nombre completo. Saludos también a Musukami Sakura de Defrag. No, yo no lo saludo. Saludalo vos, yo no me interesa saludarlo. También saludos a Hirose Koichi de JoJo Bizarre Adventure. ¡Qué groso Koichi! Diamond is Unbreakable, sí. Sí, este es Diamond is Unbreakable. Y que también aparece en el coso. No ahora vento, pero aparece así como presentando la serie. Sí. Vento ahora. Vento. ¿Qué y tipo grosso? El más grosso de su temporada. Ah, también me saludas a Kasami Hayato de Cyber Formula. De Cyber Formula, GPX. GPX. Future GPX. Y por último, ahora sí, vamos a saludar a este super personaje que sí la sufrió como. Lo peor es que nunca vimos su terrible final. Pero bueno. Saludos a Arima Kosei. Arima Kosei, mejor conocido como el pianito viviente. Tócala de nuevo, Arima. Bueno, nada más que comentar. Los de Piano No More te saludan, Arima. Nada más que comentar. Déjame pensar. Se estrenó Dumbo y Pyro fue el mega estreno con su cosplay de Dumbo. Eso sería muy interesante. Dumbo así en Furby. Estoy seguro que a alguien debe haber ido a ver el Dumbo con un cosplay de Dumbo. No, déjame pensar así. Le tengo que mandar un saludo a Río, nuestro colega de los primos de Leviathan. Sí. Que me pasó el Sekiro. Ay, ¿cómo era? Shadow Die Twice, así que lo voy a estar probando capaz que este fin de semana o durante la semana, porque hoy justamente era hacer el programa o jugar al Sekiro. Obviamente jugar al Sekiro, ¿no? Sí, era importante jugar Sekiro. Allen. También saluda al hermano de Río, que se puso re las pilas y compró el juego. Dice, sé que el manga no va así, pero quisiera que Rui se ponga polera amarilla y sea poseída por el espíritu vengador de la novia de Makoto. Bueno, es bastante específico eso. Es como para temporada de Kanokon. Puede ser. Bueno, a ver, ¿dónde estábamos? Bueno, lo hacíamos ahí con un tema para comenzar con el tema. Programa. Como ya diciendo, vamos con un tema que había pedido a Sergio Baza, me parece que la semana pasada, si mal recuerdo. Obviamente recordamos mal, pero bueno. Que es Kawaki no Ameku. Kawaki, perdón, Kawaki o Ameku. Que es el opening. Ameku. Ameku. Ameku. Ameku. Que bueno, como venía diciendo. Que es el opening de Domestic Nakanojo. Que estoy atrasado con Domestic Nakanojo. Yo también. El último capítulo. Yo también. Pero. De esta semana pero no lo pude ver. Interpretado por Minami. Así que está muy bueno. Es de los. Creo que de los openings que más me gusta esta temporada. Está bastante bien. De hecho, creo que esta temporada pudo rescatar más de dos openings diciendo este opening me gustó y realmente me gustó. Sí, yo como tengo... me gustó la animación y me gustó el tema. Yo tengo los míos. Digo, sí. Vamos, hay algunos openings. Creo que o sea, el año comenzó bien si comienza así. Esperamos que continúe de esta forma. Ahora se viene abril y se va toda la posta. Bueno, vamos a escuchar a Kawaki o a Miku. Opening de Domestic Nakanojo. Mizuku, Mujo, Saredo. ¡Suscríbete al canal! Volvamos hasta que parecemos se cae, Superdrive, devaluándonos. Devaluando cada vez más el dólar. Convirtiéndonos cada vez más en un fenómeno como en cosa, como en sí, de Possibility Control. ¿Vos te das cuenta que si Demo no cambia el título de podcast por 2P, no, la hora ya un no. Un día va a decir por cada. O sea, podcast por 2P va a ser. Por como, 50P ya tiene que ser por va lo menos. Ser como que no existe ni la moneda. Es gratuito. Ya la ponen como que no hace nada con 2P. No compras un caramelo con 2P. Creo que ahora actualmente no compras ni un caramelo con 2 pesos. No sé, pero yo hace mucho que no veo algo que cueste 2 pesos. O menos de 2 pesos. Pero bueno, a ver. Vamos a iniciar esta sección de noticias con noticias de muchas adaptaciones y muchas novedades respecto a anime, porque obviamente el fin de semana pasado estuvo el super evento que digamos como que ¡ah, carajo, mierda! Tiraron todo. Sí. Muy buen evento, encima estaría bueno ir. Bueno. Me había olvidado que era por esta fecha ya. De repente no haber podido entrar el año pasado. Y estuve ahí nomás. Fue ese momento. Y fallaste. Y tenés que entrar con entrada, si no, no te dejan entrar. Si no pagás. Sos argentino y sos latino, tenés derecho sobre todas las demás personas. Todas las criaturas de la tierra deben arrodillarse a tus pies latinos. A ver, antes que comencemos con las noticias. Sale mensaje de audio. Demo, cambia el nombre del programa de podcast por 2 pesos, algo que valga más, porque ya se devaluó tanto el dólar que ya me parece que ya no cuesta nada esto. El Chapo dice, los iba a escuchar en vivo, pero me agarró paja, chao. Los bien, escucho por el lado. Buenísimo. Bien, ahí puedes escucharnos por presencia.moe o puedes escucharnos por Spotify o por iVoox. Sí, sí. Bien. Andrés dice, qué buen tema. Qué buen tema, que escuchá la letra, boludo. Es de los mejores openings que tuvo esta temporada. Si te sos bien poronga, anda a cantarlo al carajo que a ver si te sale. Pero no es. Debe tener no tres pulmones en la no loca. Es tan rápido. Hay openings no, que es tienen. No, es compleja la letra, no es que sea rápido. Más o menos. El opening de Mystic Nakano y yo. A ver, Allen dice: este tema es tan poco Gollum. Pero tan taco Gollum. Tan taco Gollum. Tampoco Gollum hay para ellos. Y el Gino dice que nos está haciendo el aguante. Bien, Gino, bien. Bien, el Gino ya se hizo rico con todo, con todos los las impresiones 3D que hizo de Bowsette. Siguiendo obviamente el consejo económico de Pai. Obvio. Por eso el Gino es pobre, porque nunca me escucha lo que le digo. Ay. Yo le dije, Chiro, invertí en Sony. Me dice, no, que voy a invertir. ¿Invertí en qué? Invertí en Sony. Me dice, no, que voy a invertir en Sony. Eso. Y después salió la Play 4 y Sony se llevó de plata. Y bueno, ahí tenés, Chiro, ahí tenés. A ver, bueno, ¿dónde estaba? Bueno, sí. En el marco del evento. Yo te dije, Chiro, invertí en internet. Y él me dijo, nah, eso no va a triunfar, no lo va a usar nadie. Mirá, ahí tenés, Chiro, ahí tenés. Una vida de errores lo tuyo. ¿Y por qué vos me dijiste? Pero no tenía plata, yo soy pobre. no sé si gana. O sea, vos no creo que vos veas a Tony Stark preguntándole a los crotos de la calle, che, ¿en qué pongo mi plata? Sí, ¿eh? Podría, hace servicio de asesoramiento. Asesoramiento es Stark. Ah, bueno, ¿dónde estaba? Ah, sí. Bueno, en el marco del evento Anime Japan 2019 que tuvo lugar el pasado fin de semana en el Tokyo Big Sign. Esa cosa que algún día se va a poner de pie y va a destruir el mundo. Capaz que no. E igual ya vimos un futuro medio bizarro en. Como era en Rolling Gears. En Rolling Gears. Donde ese tipo de cosas sí pasaron. No exactamente, y bueno, pero tampoco terminaron tan bien. De pronto estaban buscando corazones que te daban poderes. Sí. Y habían chicas pulpo. Chicas pulpo volando por ahí. Que viajaban en moto por todo Japón. Algún día. Y Matcha Green. Esa serie en algún momento perdió el camino. Pero lo perdió del todo. Nunca lo volví a encontrar. Ah, bueno. A ver, ¿dónde estaba? Bueno, sí. Se dieron a conocer más detalles de futuras producciones de anime. Y cómo no. También soltaron más anuncios respecto a segundas temporadas. Una de las confirmaciones más sorpresivas de segunda temporada fue para la exitosa adaptación animada de la serie de light novels de género isekai producida en 2016 por Wifox. Sí. Se viene la super fruta, se viene la fruta, el epítome de la fruta se viene acá. La bien conocida como Rizero Kara Hajimeru Isekai Senkaku. La misma volverá en una fecha aún por definir como anime para televisión que continuará la historia de la primera temporada. Obviamente todavía tiene varias novelas para adaptar. Y va a estar todo re bueno. Pues ya, vi el trailer de la OVA, la segunda OVA que van a sacar. Y dije, mierda. Es todo disfrutable, disfrutable. Está todo re bueno en la vida. Otro de los anuncios fue la confirmación del estreno de Made in Abyss, Fukaki Tamashi no Reimei. La continuación de la historia que inició con la serie de TV y que finalmente va a llegar a la cartelera japonesa en formato de largometraje para enero de 2020. Uff, bueno, tomó su tiempo, no volvé loco. El año que viene, Pairo. Sí. Falta un rato. Faltan 9 meses. Un rato. Imagina que te nace otro sobrino. Sí. Sí. O sea, sí, pues sale en septiembre. O sea, el tema es, ¿vas a tener plata para ese entonces? No, para septiembre parece que no, estoy reajustado. Y si no tenés plata para septiembre, menos para enero. Lo que vos ni siquiera piensas en los juegos que van a salir en octubre. Uy, va a ser re jodido todo. Tengo un montón de juegos para ya julio. Ya te dije, empezás a agarrar y a hacerle vasectomía a tus demás primos. A tus demás primos. Porque si no, no vas a llegar. Te van a llenar de sobrinos y olvídate. Encima ahora sale el catering, sale el coso, ¿cómo llamas este? Sale el. Ay, no me sale el nombre, sale el Pokémon, sale. Ay, pero te tengo una noticia, Pairo. Si los compras. Juego, si los compras varios meses después del lanzamiento, te sale más barato. No, Nintendo no. ¿Sabes lo que Nintendo no? No tienen esa viveza increíble. Bueno, pero si compras los Sony después de su fecha de lanzamiento, como 3 o 4 meses después, vas a poder jugarlos más y vas a poder comprarlos más baratos. Ah, sí, Sony sí. Sony no pasa nada. Sony solo tenés que aguantar eso. Ese impulso que te dice, tengo que pagar la preorden. Después te voy a hablar de algo que jugué en Sony que es muy interesante, pero dale vos ahí. A ver, bueno, ¿dónde estamos? Bueno, Made in Abyss, película 2020, principio de 2020. Sí. Tenemos respuesta de Demo en vivo. Este es como otra vez robando a rayitos, este es el asteroide de Demo. Si la crisis nos devalúa hasta el nombre, entonces solo nos queda hacer un hermoso recuerdo en las memorias del pasado. ¿Recuerdo de qué? ¡Dejá de robar! ¿Recuerdo de qué? ¡Ponete a laburar! Bueno, uno de los estrenos de la pasada temporada invernal 2018 también aprovechó la ocasión. Perdón, la temporada de verano, no de invierno. También aprovechó la ocasión para revelar su secuela. Obviamente fue Hataraku Saibo. Hataraku Saibo. Sin embargo, no dieron detalles sobre la producción. Pero bueno, ¿qué van a hacer? ¿Van a adaptar el otro, no otro sé, de los mangas? Todavía. ¿O? Dijeron que hay otra secuela de Saibo, pero no dijeron si era de la línea regular o de los spin-offs. No dijeron. Bueno, no importa, va a estar bueno igual. No sé. O sea, para mí Hataraku Saibo contó todo lo que tenía que contar de ese manga. Está bien. Si nos vamos a Black, puede estar más interesante. Si nos vamos a la del Stonewall, también puede ser muy interesante. Bueno, por otro lado, durante el evento también se anunció una nueva película para Boku no Hero Academia, que arribará de cara al próximo invierno nipón de 2019. Se va a llamar Three Heroes. No, porque uno muere, calculo. Esta será la segunda película de la franquicia tras Futari no Hero. Bueno, también entre las segundas temporadas y películas también fueran... ¿Puede poner eso en vibrador, Pyro, carajo? De las segundas temporadas y películas también fueron proyectados muchos trailers, como el de la película de Kono Subarashi Sekai ni Shukufuku o Kurenai Densetsu. Yo me llegan a traer eso al cine y yo me muero, boludo. Muy bueno. Donde se aprecian imágenes de la party en su viaje a la ciudad natal de Megumin. Uy, sería buenísimo. El filme se estrenó. No la van a dejar entrar, estoy seguro que llega y no la dejan entrar. ¿Por qué? Porque es Megumin, estoy segurísimo. ¿Es que qué? La deben haber echado de esa ciudad, estoy seguro. Bueno, el filme se estrenará en cines japoneses el próximo verano. O sea, tirale agosto. No, sí, agosto. Es el mes de las películas copadas, porque es el mejor mes del año. Bueno, hace mucho que agosto no sirve para nada, pero bueno, está. Ah, no, sigan tirando buenas películas. Se estrenó Futari no Hero, se va a estrenar la cola de... Sí, acá se estrenó Futari no Hero, bueno, no es una película de agosto. Es una película de agosto, acá se estrenó en octubre, Pyro. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, corrijo lo que digo. De vez en cuando tiran buenas películas. Y hablando de tirar buenas películas, acá tenemos otra vez a Demo con su elocuencia. Te doy la primicia, el miércoles que viene hay capítulo nuevo. Y el próximo no sé cuándo va a salir hoy, pero el miércoles ya está subido y está programado y toda la vuelta. Bien, hay nuevo capítulo de Podcast Profesor. Escuchen primero acá. Bueno, en el anime ya en 2019, lamentablemente, se contó con la presencia de Netflix, que aprovechó para anunciar la producción de una nueva serie de Saikin Kuso no Saibnam. Sí. De la cual JC Staff, Eggfilm y Hiroaki Sakurai van a volver a formar parte. Lo estoy viendo. No está mal. Este debe ser, pero... Esta debe ser la continuación temporada del manga. Porque el manga terminó ya, pero está sacando una secuela. Que más cortita. La verdad que se te hace larga. Por último, no tan así, pero se han dado nuevos detalles del proyecto cinematográfico de Fate Grand Order Shinsei Entaku Yoiki Kamerato. No Kamerato. La primera de las dos películas llegará a cines japoneses en 2020. Este nuevo proyecto de la franquicia Fate está compuesto por Fate Grand Order Shinsei Entaku Yoiki Kamerat, Wandering Agateram. Qué quilombo, pero sí. Y Fate Grand Order, bla bla bla, Camelot, bla, bla bla, Paladin Agateram. Ambas van a ser adaptaciones de la historia Dairoku Tokyuten Shinsei Entaku Ryoki Kamerat. Es un quilombo, pero sí, tiene sentido. Que es obviamente del videojuego. Sí, del juego de Android. Esto es el... Me parece que es... Camelot era... Creo que el capítulo 4. Una cosa así. Es larguísimo. Tiene un montón de lore este juego. No, no es una bolude que... Es, el otro día me di cuenta de que hace como 2 años que lo estoy jugando. Sigue siendo entretenido. Como dale. Aguantó 2 años esta cosa. ¿2 años que no jugás? No, 2 años que lo estoy jugando. Ah. Está bien. Bueno, Production E&G se va a encargar de... se va a encontrar detrás del proyecto, así como la producción de la primera cinta. Sin embargo, la segunda correrá a cargo de Signal MD, que trabajó en Cyborg 009 y Atom the Beginning. Muy bien, está bueno, un buen estudio. Sí, pero va a ser medio raro porque la primera la toma Production ENG. Bueno, en cuanto al equipo técnico, tenemos. No está malo porque Coso, Signal hace buenas escenas de pelea. Y creo que eso le hace falta a esta serie. ¿A Grand Order? Sí. No sé. No vi la OVA tampoco. Bueno, el equipo técnico va a estar compuesto por Kei Suezawa, que trabajó en Furikuri, va a dirigir la primera película, mientras que Kazuto Arai, que trabajó en Furikuri Progressive, se va a ocupar de la segunda. O sea, ni siquiera va a tener el mismo director. Aunque este no será el único proyecto de Fate Grand Order que verá la luz próximamente, durante el evento también se dieron más detalles sobre Fate Grand Order, Seitai Mayu Sensen, Babilonia, y que se va a estrenar justamente en octubre de este año. Babilonia es el capítulo 6, me parece. Bueno, continuemos con algunos más detalles. La web oficial de la adaptación al anime de... Tengo unos comentarios que dice: la película de Boku es 5 de 10. Ah, está bien, Andrés. Es una película normal. Está muy bien para la película. Esa película está hecha nomás para la pelea final. Obvio, sí, sí, todo la excusa para la pelea final. Pero complace, queda bien. A ver, Allen dice: dijeron que ya están doblando en japonés Evangelion. ¿Para qué? 3 más 1, o sea, la obra número 4. Sí, el coso, ya están grabando las voces. Ojo, eso no significa que ya esté por terminar. No, está re lejos. Porque si bien, no, como nos enseña justamente... ¿cómo se llama esta serie? No me sale. Sorega Seiyu y Hirobako. Incluso pueden agarrar y empezar a grabar las voces cuando todavía tienen... Cuando les falta muchísimo de laburo. No, cuando no están animados. Por eso, cuando tienen los fondos blancos y... Tienen los frames, justamente tienen el storyboard. Sí. Hacen como, bueno, acá hablas vos, así que decir. Pueden hablar toda la... Pueden grabar todas las voces con 3 líneas locas en el aire, o sea... Sí. No, es por eso, directamente a veces ni siquiera tienen el cuadro en movimiento. Tienen directamente el... El storyboard que después también habla el personaje y tienen que hacerlo. Por eso es bastante jodido. O bajar el volumen, no sé, Pyro. No, que quería ver qué bien si era. Camelot es el sexto capítulo y Babilonia es el séptimo. Como decía, me parece bastante jodido el tema de ser seiyuu en Japón. A ver. Bueno, por otro lado, la web oficial de la adaptación al anime de las light novels Suyo Kogeki ga Sentai Kogeki de Nikai Kogeki no Kasa wa Suki desu ka ha publicado un nuevo trailer y ha confirmado su fecha de estreno en televisión japonesa. Este singular Isekai se va a estrenar el próximo mes de julio del 2019, emitiéndose un nuevo episodio todos los sábados. También detalla que Kenji Inai, quien ya trabajó anteriormente el anime de Danmachi, se va a encargar de la banda sonora de la serie. JC Staff está detrás de esta adaptación animada de las novelas originales escritas por Dachima Inaka. Por su lado, la dirección va a estar a cargo de Yoshiaki Iwasaki, que trabajó en Love Hina, Hayate no Motoku, Zero no Tsukaima y varias cosas copadas más. Sí, sí, sí. Al mismo nivel tenemos a Daoko Ako, que trabajó en Frame Arts Gears, Noragami y Astarote no Mocha, que va a estar a cargo de los guiones. Frame Arts es lo más flojo que tiene. Sí. Como dije, va a estar a cargo de los guiones. La señora Aoko. Igual, vamos, voy a ser justo. Tampoco es que pudiéramos sacar mucho de Frame Arts Gears. Dachima Inaka escribe las light novels de Suyo Kogeki ga Sentai Kogeki de Nikai Kogeki no Okasan wa Suki desu ka desde enero de 2017. Una comedia que publica en la editorial Fushibi Shobo a través de su sello de editorial Fantasia Bunko. La novela hasta el momento cuenta con 6 volúmenes. Bueno, tiene para publicar un rato. Y esto justamente había... Esta fue una de las novelas que había ganado, creo, si mal me acuerdo. Era como una competencia de quién escribía la light novel. O sea, como eran autores novatos, y el que ganaba justamente ganaba el, digamos, su publicación. Sí. Y ponele, había sido, ponele, digamos, para hacerla bien, casa más coso, como no, para hacerla bien, bien concisa y que tenga así de, como no, puro sentimiento, puro poder, haces dos capítulos por novela. Y ya está, y tener una serie de 12 capítulos, pero súper concisa, súper derecha. No sé si será posible, porque capaz que no te alcanza un capítulo, digo, para hacer media novela. Pero si te lo logras hacer, ya está. La novela cuenta la historia de Masato Ozuki, un adolescente común, digamos, que quedó atrapado en un videojuego de rol tras ser transportado, aparentemente, tras haber completado una encuesta cualquiera del gobierno. Bueno, sí, te suele pasar. Viste, ahora que están timbreando, para mejorar para las cosas, las Mamako, su madre, también Mamako completó la encuesta y quedó atrapado junto a él. Mamako. Y ambas, digamos, Mamakora. Ambos, digamos, atrapado con Mamakora en el otro mundo. Ambos van a tener que enfrentar, van a tener que encontrar la forma para escapar de este mundo, en el cual, supuestamente, digamos, como que el, digamos, hay un plan del gobierno que obviamente los mandó ahí y los tratando de mantener en ese lugar. Además de que convenientemente todas las habilidades de Mamako, como Kazan, como mamá, todas sus habilidades de mamá le sirven en este mundo. Sí, como, mucho más que las habilidades que tiene Ozuki en su vida real. Como cosas, como, ay, no me sale el nombre, como la mamá del prota de Nyaruko. No me acuerdo no me acuerdo del prota, no vi Nyaruko directamente. Te parece una gran cosa. Así que bueno, para que tengas un dato, esto es para mí, esta es la novela que quiso hacer el... ¿Vos te acordás de la Onichan Dakedo? ¿Cómo era? Sí, esta es la serie de la Onichan y la que escribía novelas. La Imoto que escribía las novelas de quemada a la Onichan. ¿La deforme? Sí, la mal dibujada. Sí, la mal dibujada, sí. Ah, encima no me acuerdo. Encima vi el OVA el otro día, que es horrible. Ah, no la vi todavía. Es una cagada de OVA. Encima lo sacaron como con diferencia de 2 semanas del segundo OVA de... del OVA de Dentai Sensei. Y te das cuenta el nivel de diferencia que hay entre las dos obras. Se cae a pedazo el otro OVA. Encima ahora no me sale el nombre, carajo. Bueno. No, tiene un nombre horrible. Onicha, no sé qué. Tiene un nombre copado, no me jodas. Un nombre repija. Bueno, el tema... es que para mí, digamos, esta historia está basada en eso. Y dijeron, tenemos al escritor legendario. Sí, al escritor. Bueno, tirale que este es el caso, pero sacale el tema de la Imoto y ponele en la ponele boca, incesto. Pero ponele nomás. Batile un incesto horrible. Resulta que la primera novela de esta serie salió a la venta en Japón en enero de 2017 y vendió 12.000 unidades en las primeras semanas. Abrí tu buscador en tag de confianza y poné Tabu Chemi Mother. Así que vamos a ver qué onda. Vamos a ver si Josh Staff la caga con un proyecto nuevo. No, tiene una bomba, no la va a cagar. Tiene un buen director, ese es el tema. Sí. Tiene un buen director, no la puede cagar. Listo, ya no está. No la puede cagar. Está re bien. Así que bueno, dejémosla ahí. Y siguiendo aportando otras cosas de trama, la tenés re adentro. ¿Con qué más seguimos? ¿Con qué más seguimos? Bueno, este último lo dejo un poco para más adelante, pero... Bueno, el lunes, el staff del anime Dororo publicó un adelanto introductorio de la segunda parte de la serie, que comenzará a emitirse el próximo 8 de abril. También incluye un adelanto tanto del opening como del ending de la serie. El opening va a estar ahora a cargo, el tema del opening va a estar a cargo de Asian Kung Fu Generation. No sabían que Dororo iba a tener más capítulos. Spoiler, son como 80 monstruos los que tiene que matar. Y Eevee va a estar a cargo del ending. Igualmente, Pyro, por ahora son confirmados 24. Capaz, no sé si después va a anunciar otra temporada el año que viene o más capítulos, pero hasta, no sé si la serie se va a tratar ahora sobre él bajándoselos a todos. Bueno, pero eso, hasta ahora están anunciados 24. Este lunes se estrenó el episodio 12 de Dororo. Que vendría a ser Banmon no Makige, que es la historia de Banmon parte 2. Sí. Y que marca el final de la primera parte de la serie animada. El estreno, justamente esto se estrenó este en el 7 de enero de muy este buena, año. Muy buena la pared. Encima lo peor es que puede pasar eso. Ah, no lo vi, pero. No está siguiendo Dororo. Por un tema de encodec del audio choto del que del lugar donde estoy bajando. Y que tengo que ver la compu y me da paja de la computadora. El tema que. Lo bueno de esto es que es una producción rara entre Tezuka Production y MAPPA. Que trabajan justamente en esta adaptación clásica del manga Dororo. Para llevar a cabo también cuenta con la dirección de Kazuhiro Furihashi, que trabaja en Get Backers y Rurouni Kenshin, con guión de Yasuko Kobayashi. Más poderoso estudio. Sí, pero es raro que también trabaje con otro trabajo, con Tezuka Production, que es. Porque lo último que hizo Tezuka Production no fue lo de Atom the Beginning. Me parece. Y en ese caso lo había hecho con Signal MD, me parece. Que no. Sí, Signal MD. Sí, con Signal. Entre otras cosas, bueno, la portada del número de mayo de la revista manga Time Kirara Karakt revela la adaptación al anime del manga Ochikobore Fruit Tart. Este es Slice of Life de So Hamayumiba. Dará el salto a la pequeña pantalla de formato de serie de TV. Más detalles se van a desvelar en el próximo número de la revista. Tras haber publicado Hana Yamata y Sorairo Square. Estuvo bueno Sorairo Square. No. Es complicado el final. ¿Cuál es? No me acuerdo. Sorairo es la de la pendeja que es mágica y la manda en el pasado. Sorairo Square. Sí, es la que yo creo que es. Igual me parece que no tuvo anime, ¿eh? No, tuvo manga nomás. No, entonces no es la que digo yo. No es la que digo yo, olvídate. Como ya diciendo, So Hamayumiba regresó con esto que es Ochikobore Fruit Tart. Y que es una historia de Slice of Life que actualmente cuenta con 3 tomos recopilatorios. Y que nos sitúa en los dormitorios Nezumi-so, en un lugar donde llegan las idols que abandonan la escuela. Entre ellas encontramos a la ex actriz infantil Sekino Oroko, la músico ex actriz porno, la músico Nukui Hayu y la modelo Maehara Nina. Sakura Ino, que siempre soñó con convertirse en una idol, se muda a estos dormitorios. Al mismo tiempo toman la decisión de remodelar el dormitorio debido al proyecto lanzado por el gerente Jojo Kajino, el cual denominan Ochikobore Fruit Tart. De este modo los ocupantes de los dormitorios van a formar un nuevo grupo de idols llamado Fruit Tart, que digamos, para poder pagar la deuda de 100 millones que justamente le generó la remodelación, van a tener que juntar esta plata. Me gusta porque son como yo, son el arte de las frutas. Eso es una tarta. El pasado 12 de marzo el estudio UFO Table fue investigado por presunta evasión fiscal. Tal como desvela hoy la revista Weekly Munchun Digital. Vos fijate la cantidad de pocos problemas que tiene Japón que se van al estudio Fotable, boludo. Echa la verga. No, yo creo que lo buen controlado que está Japón como para que vean, acá hay un estudio que parece que está robando plata. Bueno, anda a investigarlo. ¿Por qué está robando plata? Porque funciona bien. Porque funciona todo bien, ¿eh? Ese es un problema. Sí, cuando te vienen bien controlado, así como saben, cuando mezclaste mal la basura o tiraste mal la basura. Te mandan una carta, che, mezclaste mal la basura, hijo de puta. Tenés una multa de 10 millones por mezclar mal la basura. Como deben saber eso, obviamente deben saber quién carajo está vendiendo plata. Digamos que la oficina regional de impuestos de Tokio realizó registros tanto en las oficinas de estudio del estudio en Shimoibusa, en el barrio de Suginami, en Tokio, así como en los cafés de la compañía que están situados en Koenji y en Tokushima. también situados en la capital japonesa, justamente estuvieron revisando estos, estuvieron registrando estas oficinas. El estudio de animación ha sido investigado por supuestamente desviar dinero directamente a Kondo Hikaru, fundador, director representativo y presidente de Futebol. Pero dale más plata, que no tenés que acusarlo. Digo, mirá las cosas que estás sacando, la concha de tu madre. Parte de los ingresos acumulados por las ventas del estudio. De momento, la oficina no ha presentado cargos contra Kondo. ¿Qué? ¿Qué se robó? 10 yenes, boludo, que encontró tirado. Dejate de echar la bola. Son 10 yenes que eran del Estado. No me imagino a un japonés robando, desviando fondos del Estado. ¿Eh? Okay. Es su única forma de robar, porque no pueden asaltar algo porque los agarra la policía. No pueden robar una máquina expendedora porque obviamente alguien te va a ver y te tienen grabado. Sí, tienen que ser cámara la máquina expendedora. No puede ser motochorro porque obviamente te van a agarrar. Tenés que ir a 2 por hora. Tenés que ganar plata de una forma, bueno, hacer fraude. Es la única forma, creo que. Ese tipo vino de vacaciones a Argentina y dijo, ahora la rehago. Bueno, como iba diciendo, siguiendo con la investigación realizada por la propia revista Weekly Bunshun Digital, este se puso en contacto con la oficina regional del impuestos de Tokio, pero a través de un portavoz comentó que no podía desvelar detalles sobre casos particulares. Sin embargo, sin quedarse con una respuesta, con esa respuesta únicamente de la Oficina Regional de Impuestos, digamos que los editores de Bunshun Digital, también intentó ponerse en contacto con el propio estudio Futebol, quienes directamente los redirigieron al propio Hikaru Kondo, quien no respondió. Porque obviamente es culpable. ¡Infamo! Porque obviamente no va a salir la nueva de Facebook, porque van a tener que pagar por haber cometido fraude. Para vos, Pai, tu gran order. Tu gran order. Esta es tu gran order. Bueno, esta noche en el mero fondo. Además de trabajar en proyectos anime, el estudio destaca por expandir su negocio a la venta directa de sus propios productos y por mantener sus propias cafeterías, teniendo actualmente 2 abiertas en los barrios de Koenji y Tokushima. Y heterosexuales. También se encarga de organizar sus propios eventos, a su propio evento de anime, también conocido como Machi Asobi, en el barrio de Tokushima, el cual ha conseguido reunir más de 1 millón de asistentes desde que comenzaron a realizarlos en 2009. Eso es mafia, eso es yacuzismo. Sí. A ver, mientras... No, no quiero cambiar el formato. Mientras, el estudio de animación responsable de animar las distintas adaptaciones animadas de la franquicia Fate se prepara para uno de sus últimos estrenos, que como ya decíamos es la película de Fate Stay Night Heaven's Feel, y la actual adaptación de Kimetsu no Yaiba, que se va a estrenar ahora en unas... 2 días. Prácticamente semana. No, el 6 de abril. Ah, el 6. Sí, si mal recuerdo. Bien. Y creo que eso es todo. Ah, y te está olvidando de cosas, del estreno de... De la nueva temporada de Fate Kaleid Phantasmoon parte 2. Sí. Más temporadas. Moto cute odes. Creo que al igual que las temporadas de Sinful Gear, nadie se pregunta, ¿van a sacar otra temporada? ¿Por qué no? Yo me lo pregunto todo el tiempo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre Nanoha y Fate Kaleid? Que las dos están re buenas. Ah, no, eso no es una diferencia. Qué boludo. ¿Sabes por qué? Vamos a comerciales. ¿Sabes por qué tiene más motivos? Porque al menos en Prince Ilia, las Lois ya se recontra tortearon, pero públicamente, y están recontra babeadas unas con otras. Sí. Pero está re bueno. Después les pasaría imágenes, pero Toppler no me la deja subir. Pero después, ya te dijo, no. El enojo, se despertaron. Estaban durmiendo en la cama, no sabes. Y en otro solo bastó que las lolis se recontra besuquearon. Listo, temporada forever. El repetido esa ocasión, y sí, temporada forever. En cambio, todos sabemos que en cualquier momento puede venir el camo de Nanoha y decir, vine a reclamar lo mío. el camo de Nanoha con coso, con la cara de Berserker. Sí. Si no es el camo de Nanoha. Mira, no tiene nada que ver, pero el otro día vi un informe de que un tipo del campo había encontrado un peludo ¿Qué es un peludo? Un peludo es un bicho autóctono de nuestra región. Un peludo. O sea, para los que no sepan que es un peludo, van a verlo y van a ver una cosa rarísima. Es casi un bicho de Final Fantasy, pero escala 1.16. Es una cosa bien chiquita, como que te dijera... ay, puta madre, no me sale ahora el nombre. Como una especie de armadillo, sí. Pero con cara dinosaurica. Sí, sí, una cosa rara que tenemos acá, pero no hay mucho porque como está en extinción. Y yo imagino que eso vendría a ser el capo de Fate Kaleid con cara de Berserker. Después te voy a mostrar una foto. Busquen peludo, se llama así, no es una boludez mía. Argentina peludo, le van a salir un montón de cosas porno, pero busquen, por si acaso pongan Argentina peludo animal. Y eso también lo va a derivar un montón de porno. Pero posta, esta cosa existe. No sé cuál es el nombre científico de esto, no es un tiburón que se llama Chilamorfa. Bueno, igual obviamente Yuno es, ya te dije, es el camo con Anoja, porque ya te dije, Negima salió antes de Anoja y por lo tanto el camo. Es parte de un gran gremio de animales camotescos. Camotescos. Que traen la verdad al mundo. Bueno, a ver, por mi parte ya no hay nada más. Excepto que en realidad tiene una cosa más, se anunciaron a parte del staff de Beastart. Justamente va a estar a cargo de Studio Orange, pero va a estar a cargo de, justamente la dirección va a ser responsabilidad de Matsumi Shinichi. Va a ser la responsabilidad que trabajó de nadie como director asistente en Pompoco, en Porco Rosso. Y Ronnie Kenshin. Bueno. Y en Shingeki no Kyojin Bahamut Genesis. Y también los guiones van a estar a cargo de Nanami Higuchi, que trabajó en Lady Witch Academia, y Ninja Slayer from Animation. Entonces te salió de Trigger. Por el resto, creo que sigamos. Ninja Slayer. ¿Y para cuándo la tercer película de Nanoha, Pyro? La de Strikers. Ya va a llegar. Deben haber pasado como mínimo 6 años, 5 años de la... Ya llegará. Ahora estoy esperando que venga la segunda. La segunda ya segunda. Se estrenó. Ya estoy esperando que la saquen. Ya la de cosas, la de... La... Sí, la de As. Sí. Ya la sacaron en Blu-ray. Bueno, pero yo todavía no la conseguí a la segunda. ¿No las conseguiste todavía? A la segunda no. Buena calidad no. ¿Y qué es buena calidad? ¿Entonces ya la viste? No, buena calidad con subtítulo decente. Algo que valga la pena, que esté copado. Con subtítulo decente. Nena, bueno, que no te no, da miedo. Pero no es la de As. Es la del videojuego, la segunda del videojuego. Pero esa en realidad, esa es la tercera, pero no es la de Striker. No es la tercera. Bueno, estoy hablando de la de Striker. No, la de Striker capaz que viene después de la segunda del videojuego. Que era Detonation, después venía... ¿Y qué era Ignition? No me acuerdo. Era Ignition. Esos nombres vendí humo. Ignition y ahora Detonation. Que esa es la que ya salió y ya está por salir de verdad. Acá no encontré al bicho, pero no tengo una buena imagen. Bueno, no importa. Vamos con una imagen del pico zapato. El pico zapato. Para compensar. A ver, vamos con un tema entonces y continuamos. A ver qué tenemos por acá. No tengo una imagen copada de esto. Es un armadillo común y sí, es muy parecido, pero no. Es que el bien conocido. Tatu carreta. Es como. Es más largo el bicho y. Es un tatu carreta eso. Sí, bueno, la cosa es. Es un tatu carreta. Sí. Es más, tu peludo es conocido como tatu carreta. Bueno, pero creo que la gente que lo conoce más como tatu carreta que como peludo. Bueno. ¿O te inventaste vos el nombre de peludo? No, le dicen peludo. No me lo inventé yo, le dicen peludo. Busquen tatu carreta a la gente y ya está, se van a obviar todo el porno. Pero vale, es armado de peligro. Tatu carreta, Pablo. Señor tatu carreta. Señor tatu carreta. Ahora me volví fan de estas cosas y quiero tener uno en casa dando vueltas. Literal, porque se hacen bolita como Sonic y van por la vida. Allen dice, en Overlord adaptaron 3 volúmenes de la novela por temporada. Sí, se puede hacer. Bueno, vamos a escuchar el opening de Golden Kamuy. ¿Cuál? Reimei. Ah, Reimei. Yeah. Este es el de la segunda sí, parte. El de la segunda parte de Golden Kamuy. Golden Kamuy. Interpretado por Sayuri Fit My Fifth Story. Que está muy buen, es muy buen tema también. Lástima que no es como el primero. Pero no, bueno. Esa se complica. Pero igual está bueno. Yeah. Necesitaré. Volvemos a Toque Persona Sekai, Super Drive. Para vos que estabas buscando la manera de ganarte un auto, nosotros te vamos a explicar cómo es la forma de... No, mentira. Ahora Pedro va a empezar a comentar sus avances, de hecho, sus retrocesos respecto a las políticas de Tumblr de Zero Farm. Como poco a poco está perdiendo terreno. Tumblr, hijo de puta. De algo que decía que era incorrompible. Alguien hackeó Tumblr. De alguien que decía que era cuate, que le aguantaba su porno. Pero no, ya necesitamos que alguien hackee Tumblr. No. No, Pairo, vos sabés que estás o mal. O que cree una red social nueva. Estás muy trastornado, ¿no? Que cree... no te voy a permitir subir esta imagen. Que cree una nueva red social donde puedo subir mis lolis comiendo caca y nadie me critique. Sí, se llama subir alguno de los canales de porno, que también te dejo subir imágenes porno. También, qué copado, esos canales son re buenos. A ver. Persona no se cae. ¿Te diste cuenta que ya no hay lugar en ninguna de las redes sociales públicas para tu porno, Pairo? Sí, necesito encontrar una. ¿De a poco vas a perder? Vas a perder territorio y de pronto te vas a encontrar solo en el mundo con tu porno. Qué copado. Vas a tener que volver a tus reviews. Review de porno. Tus reviews entre comillas de figuras. Te voy a hacer más reviews de figuras. Mira, el otro día vi una de cosas de... Ay, no me sale el nombre. La acabamos de nombrar hace 15 segundos. De Minori, que estaba re buena. Costaba. ¿De quién? De... Ay, la de Konosuba, no me sale el nombre. La de Konosuba, sí. ¿Megumin? Megumin, ahí está. Ah, porque Mikorin es el sí. De Kanshoyo. Y... No sé. Lástima que costaba $175 y estaba re zarpado, pero bueno, estaba re buena la figura. Ale, pero esta es la sección de mágico y patriarcado cine. ¡Sí! ¡Sí! ¿Sabés lo que sí? En este caso... Podés llegar a tener razón. A ver, esta semana, en la sección de mágico cine de Persona Sekai Super Try, vamos a hablar sobre una película que no es Dumbo, porque no la fui a ver. Por una, porque tenía una cosa que hacer, y otra porque no te me cantó la garcha. Pues ya me imagino la atrocidad que es esa película. Entonces me digo que la vamos a dejar para la próxima semana. Vito, el auténtico Dante y Pikachu. El auténtico Dante y Pikachu. Esta semana vamos a hablar sobre una cosa que me encontré así de pedo. Porque somos muy ahí tiradas, como recién tirada. Y dije, vamos a hacerla. Es del año pasado, hace mucho que no veo nada de esto. Vamos a frutearlo un rato. La película de la cual les voy a hablar esta semana. ¿Es argentino, me parece? No. Ahora vamos a ver. La película de la cual le voy a hablar esta semana se llama Los Inquilinos. ¿Nombre original? Los Inquilinos. ¿Qué? Es una ¿Español? Película. ¿Español? Mexicana. Mexicana. Mexicana. Estamos hablando de cine mexicano. Me salió medio tono español, pero bueno, eso de vez en cuando me da cuando me pongo a hablar de cosas que están en mi idioma. En este caso tendría que ser más así como de pueblo. De Cuernavaca. Ver, de Cuernavaca, directo desde Cuernavaca. Que no sé dónde pasa esta película, pero bueno. A ver, esta es una película. Dos cosas antes. Esta es una película de terror. Y esta es una película buena de terror. Lo cual es interesante, porque hace mucho que no veo una película buena de terror. Seguramente Cos ya tiene que haber hablado de esta película. El otro día, esta semana estaba escuchando un programa del Tribunal de los Superwey, donde justamente Mario la nombraba esta película. Así que se dio como la casualidad, la vimos todos juntos el mismo mes. A ver, esta película no sé en qué ciudad transcurre, no transcurre en la Ciudad de México, o sea, no transcurre en capital, esto es de provincia, no sé en dónde, si dieron alguna pista loca. Debe ser. Esta historia comienza con un chico que no le gusta el aguacate. No, esta historia comienza... Solo una persona muy mala podía no gustar el aguacate. Esta historia comienza con dos jóvenes. Padre, ¿vos te gusta el aguacate? Nunca lo probé. Es la palta. ¿Es la palta? El aguacate es la palta. Ah, la palta. Bien, esta historia comienza con dos personas que buscan su futuro. O por lo menos un nuevo comienzo. Y por lo general así empiezan todas las películas de terror y termina todo para la mierda. Rebo dice, entren acá, son recopados. Entren acá, son recopados. A ver, ¿dónde vamos a situar esto? Vamos a situarla en la vecindad, y no en la vecindad del chavo, en la vecindad de lo jodido, pero jodido, jodido mal. A ver, esta historia empieza con esta pareja de pendejos, que uno era, había bajado, pero no me acuerdo el nombre del flaco. Hay algunos que no tienen nombre. Uno, no me acuerdo cómo se llamaba, de Damián. Uno es Damián. Uh-huh. Y el otro, y ella es María Luisa. María Luisa. María Luisa. Marilú. Tenemos que esta pareja, uh-huh, se acaba de mudar a un nuevo departamento, en el departamento 6A, de una vecindad de no es muy grande y no es muy limpia la vecindad. Es como, son esos lugares donde vos vas cuando tu idea es quedarte un par de meses y después irte a lo mejor. En este momento, tanto Damián como Marilú están pasando ¿cómo lo podría llamar? Una serie de quilombos internos que han tenido. Ellos tienen una... En este momento su relación es estable, pero la película te deja entender muy, muy rápido que su relación anterior no era tan buena. ¿Su relación en el pasado o su relación con otras parejas? No, su relación de ellos en el pasado, pero en el pasado inmediato. O sea, ellos vienen de un quilombo. Conforme pasa la película, nos vamos a dar cuenta de que... ponele, ya para arrancar, él no tiene trabajo, él está peleando por conseguir un trabajo nuevo como encargado de encargado de sonido de una empresa, uh-huh, que aparentemente es una empresa importante. Ella es como escritora amateur, uh-huh, pero no se ve que es de las que escribe, pero no ha pegado nada. Y como así como para el núcleo familiar de cómo va la vida, se ve que en algún momento le falló la píldora del día después y Marilú quedó embarazada. Ahora, el tema es que como ellos en ese momento se ve que no tenían un mango y la estaban pasando mal y boludez, sí, y boludez de pendejo, sí, terminaron optando por el aborto. Lo cual... Ah, los pesí, el fantasma. Sí, el fantasma del feto. El feto volador. El feto ingeniero. Bueno, la joda, sí, es que esto a él le pegó bastante fulero, igual que a ella. Pero también repercutió mucho en la familia de ella. Por lo tanto, es como que los declararon muertos y desaparecidos a los dos. Y los mandaron al molde, a la ciudad de andá a saber qué. Y no llamen, no pregunten porque no existen. Entonces ellos están viendo a ver cómo reconstruyen su vida a partir del punto nada. Y termina llegando a este lugar. Este lugar es medio, como le dije, no es de un ambiente muy agradable. O sea, se puede sentir muy pesado todo el tema. Es como muy lúgubre. Y como para mejorar un poco la cosa, cuando ellos llegan a esta nueva casa, empiezan a desempacar todos los muebles y se dan cuenta que en la habitación el inquilino anterior le dejó un mueble en la pieza. Mueble muy viejo, cerrado. O sea, como un ropero, pero cerrado, no lo pueden abrir. No encuentran la llave y tratan por todos los medios de abrirlo y no pueden. Ya en un punto, como lo que les importa es coger y desempacar, dejan el mueble ahí, agarran las cosas que están por ahí tiradas y ya fue, ya a la verga. Ahora, cuando se empiezan a desempacar las cosas en serio, se dan cuenta que faltan un par de cosas que no se encuentran, por ahí que se perdieron la mudanza, no interesa mucho. Pero también en la casa empiezan a encontrar otras cosas. O sea, como, llamémosle pequeñas cositas peludas que no saben exactamente qué mierda es. Se dan cuenta de que una vecina de vez en cuando los mira muy insistentemente desde la habitación de enfrente. Y así como quien no quiere la cosa, empiezan a aparecer ruidos dentro de la propia habitación o dentro del barrio. Un suceso por acá, un ruidito por allá, una cosa que se mueve. Nada demasiado importante, pero son cosas que se van a ir acumulando. Como para seguir sumándole a la pelota, tenemos que en la zona hay mucho hay mucha proliferación de santeros. O sea, y es como que está todo re jodido porque tenés los brujitos y sus trabajitos por todos lados. Después también le podemos agregar como condimento a lo que vendría a ser la abuela de la casera actual, la cual es una vieja que habla en lenguas y está re loca. Y es increíblemente preocupante y aterradora la vieja. Y es más aterradora cuando se te aparece en tu habitación a mitad de la noche cuando vos tenías la puerta cerrada. Y te ofrece chilacayotes. No, pero te dicen cosas como, ¿ya estamos en 15? Porque el 15 se acaba todo, te dice. Y el 15 se acaba todo. Y también como para seguir agregando un par de datos más, tenés a la amiga de Marilu, la cual es médica. Y es también la que le da los medicamentos a él, que aparentemente sufre, es insulina dependiente. Oh. Y ella le da los medicamentos. Sí, él es diabético y a ella le da los medicamentos para los nervios por el tema del bebé. Y aparentemente fue ella la que le dio la pastilla abortiva. Ella, la amiga de ella. La amiga que es médica. Sí. ¿Y sin saber? No sé. O sea, esa parte de la película la van a tener que descubrir ustedes. Y después, vamos a decir que la cosa se va poniendo cada vez más jodida cuando esas cositas que se movían y esas boludeces que aparecían dentro del departamento se van poniendo un toquecito más fulera. Y toda la boludez del santerismo se va poniendo un toque más fulera. Y después aparecen otras boludeces. Y vamos a decir que la película arranca con una cosa que no me gusta, que la desprecio profundamente y que para mí caga las producciones de la mejor manera, con el título de Basado en un hecho real. Y yo digo, la concha de tu madre. La historia del feto ingeniero Jackie. Ya quisieras el feto ingeniero. Que volvió de la muerte por más. Pues sí. A ver. La película. Sí. Está muy bien, o sea, es muy interesante. Los personajes están muy bien. Hay un tipo que es el encargado de. Y de pronto, cuando tú me das dos, aparecen. Empiezas a sentir como corren unas pequeñas patitas por el pasillo. Y de pronto, ¿quién es? El feto ingeniero. ¿Quién está ahí en mitad del patio de la vecindad? Te aparece Chabelo. ¡Hola, chicos! ¿Quieren caramelo? Aparece el chicharronero. La única forma es invocar el espíritu de Mirtha Legrand para que lo combata, porque si no, no podés. Es muy poderoso. Tenés que tener un stand que es muy poderoso. Sí. Bueno, vamos a decir, la película está muy bien. Tiene algunas escenas que están posta muy bien filmadas, están copadas. Sí. Las actuaciones están bien. Para este tipo de películas están bien. El audio es un asco. Pero no el audio de la película. El. Porque no es doblaje, o sea. Está como mal grabado el audio de las voces. Sí. No es que los locos sean de pueblo. O sea, no es que tengan su acentito de norteño, de lo que vos quieras. No ese es el problema. Es que a veces el audio de las voces de ellos está mal hecho. Se siente muy choto. Y o sea, contrasta muy feo con la película que vos estás viendo que está todo bien, que los sonidos ambientes están bien, que tiene buena iluminación, que tiene buenas tomas, que realmente la película te da buen sentimiento de terror todo el tiempo, y después hablan ellos y es como, me lo grabaste con una grabadora de dos mangos, hijo de puta. No tenés un boom, no tenés un buen micrófono, lo grabaste así nomás con la cámara que estabas sosteniendo, sos un cara de verga. Si podés obviar ese detalle, la película está muy bien. Dura una hora y media, está copada, la historia está buena, barre al punto y termina muy bien. O sea, y de paso capaz que sea un poco didáctica porque te enseña de dónde sale toda la boludez de la santería de la que te están hablando. La santería. Y es como copado y te muestra un par de lugares que están recopados. Y posta, me gustaría saber en qué Ciudad de México fue grabado esto. Yo veo que en la esquina de la casa de Seri fue grabado. Pero no, está posta la película, está buena. Creo que es la primera película mexicana de la cual hablamos en los cines de cine. En 9 años me parece que no hablamos nunca de cine mexicano. No recuerdo si era... Si hablaste de alguna película mexicana, no la recuerdo. Ah, para que... Remember Me. Ah, no, cierto, eso es el título japonés. Como Coco no era mexicana. No, no. Y El Libro de la Vida tampoco, ¿no? No, acá no dice. Pero bueno, Luzma. Luz María. Y te digo, Luz María tiene buen culo, porque tiene una escena regaladísima en la película. Ahí está el donde pela el culo y está re bien el culo de Luz María. No al pedo se llama Luz María. Sí, ahí faltaba el comentario. El comentario misógino. El patriarcado comentario. Y bueno, ya se aposta, cortita, yo se las recomiendo. Está buena, está buena. Vean La Noche de Tormenta. Una hora y media. Garpa, sí, sí. Está cortita, está copada, dura lo que tiene que durar. Vean La Noche de Tormenta, está jodida. Veanla con alguien que le tenga mucho miedo a las cosas, se va a cagar todo, va a dormir re mal esa noche. Y como así como opciones de lo que veníamos viendo, de pura pelotuda y superhéroe, esto garpa bastante. Y para salir de lo mismo, porque ya te dije... Tanto superhéroe como que ya... Sí, ya está saturando el mercadito. Pero yo te dije, hace mucho que no son películas de una... De una cosa, de algo. No, de algo que tenga una historia. Una buena película de un juicio. Donde realmente ves temas morales. Sí. Temas de justicia, si se acá que lo paro, que se muera el hijo de puta, que lo condenen a cadena perpetua, que lo a la inyección letal, no sé cómo... Bueno, acá te hablan sobre de que se tapó el tinajo y de cosas así. Acá tratamos cosas más contemporáneas. Cosas más actuales y del día a día. Españolito. Hay una... Yo te decía, el encargado de la vecindad esa se llama... ¿cómo mierda era que llamaba el loco este? No era Manolito. Porque tiene un nombre re específico. Marcelín. El tipo es como... Es súper esquizofrénico Marcelino, está todo el tiempo temblando. Vos le voy a decir, está re loco, te mira re mal. Le voy a decir, en cualquier momento este tipo saca un cuchillo y encima que en la vecindad nadie cierra la puerta. Este en cualquier momento se aparece en mi departamento y me caga matando cuchillazo el hijo de puta. Bueno. Así que bueno, Pyrómetro, para esto. Pyrómetro. Para los inquilinos. Para los inquilinos. Ponele vos. Del director Chavalán, mejor dicho, Chava Cartas. Vamos a ponerle un. Me caga lo del audio y lo de la historia real también, eso me la complica. Ponele un. Hace mucho que no veo una película de terror. Vamos a darle un punto más por eso. Mátale un. Echale más carne que se la banca. Bueno. Le voy a dar punto por eso, le voy a dar un punto por el culo de Marilú. Y porque me sorprendió. Podía haber sido cualquier otra cosa, podía haber sido pedorra, podía haber sido chota. Me quedé con una buena película. Justamente que mis primos estaban buscando una película de terror, yo les voy a recomendar esta para que les cague bien la vida. Si vos sabés que pasó lo mismo con vos cuando estabas por nacer. Uno sabe si el hermanito que venía antes que vos. Es más, todavía está dentro tuyo. Vos podrías tener un feto muerto dentro y no saberlo. Bueno, vamos a escuchar un tema, el tema Dike Light, del single Iris de Air Aoi. Nada más. Bueno. This is it, buddy. What? This is the awesome recording studio where we're... Yume de mitsume tsukete ta todokisou. なものはどんな時だって届かないから欲しくなるの未熟だったそれだけの言葉なんかで片付けられるの胸に小さな秘密抱きしめて君がいれば目の前の全てが輝いて心の中がそっと暖かいぬくもりに包まれる聞こえる胸の鼓動が高鳴ってるよ君への気持ちが芽生えてるよ何もかも溢れて estamos de regreso, que persona se cae. Super dry. Super dry. Super dry. Y ahora les hago una pregunta, así como super sincera desde el fondo de mi alma. O eso que queda por ahí. Ustedes, chicos, ¿comen frutas y verduras? Porque las frutas y verduras son importantes en la alimentación sana. Pero también la leche. La leche es como esencial en su alimentación. Entonces vamos a hablar de leche, ¿sí? Vamos a hablar de leche. Fíjate, prefiero decirle soma para y sacar las connotaciones homosexuales. O sea, gente que le gustan así como sus productos de excelentísima calidad del mercado local. O sea, por acá es soma de las mejores de Vacuum. Sí, sí, sí. O sea, todos calentitos y con pasión, bien, bien así, como bien presentados, en finísimos paquetes, súper brillantes. O sea, regocíjense, disfruten. Hoy vamos a hablar de leche. Sí, sí, sí, sí. Esta semana es lo que vendría siendo... Soma, puto. Sí, esta semana es lo que vendría siendo persona, se cae. En nuestra sección de anime tenemos... tenemos la santa salvación, el divino pecado y tetas, Harry tetas. Sí. Esta semana les traemos la saga de Seiko no Quasar. Es como uno de los tantos elefantes dormidos que tenemos en el programa. Vamos a ver, esto que vendría siendo, esto es una serie que en su momento recibió una de las censuras más estúpidas jamás hechas, al punto de que varios de sus capítulos consistían casi en medio capítulo mirando al techo. Y fueron de las primeras series donde aparecían los rayos... Los rayos cegadores. Los rayos cegadores, sí, la niebla, sí. Los rayos de luz que te cortaban la imagen. Pero yo me acuerdo que hay un capítulo que directamente es un medio capítulo, una toma del techo. Sí, sí. El primer capítulo. Sí, una toma del techo y techo. Donde hacían zoom a imágenes de la escena que no se veía nada. No tenía nada que ver. Hacían zoom a las piernas, nada que ver. Como para no cortar series de la prehistoria. Sí, sí. Va, series viejas. No están de la prehistoria. Este es anime en el recuerdo, ya, Pairo. Es de 2010. Este es anime en el recuerdísimo. Qué recuerdísimo. Un año más y tiene 10 años esta cosa, Pairo, imagínate. No llega a tener 10. Por Dios, 10 años. Es criminal. Me encanta que dice: solo estaba pensando en hacer una serie corta. Corta de 30 y pico de episodios contando las temporadas. La idea es corta. Tiene cosas de 2017 que son más cortas de 12 episodios que están más que sí. Están muy buenas y sin embargo. Ah, serie corta, toma. Pero así es Pyro, impredecible, jeje. Agarrando muerto. XD. Agarrando muerto. Culturizando a la gente, ¿qué te pasa? Mira, acá que la gente se vuelva a animar, o si no, que se anime o se reanime a volver a ver si con Quasar. Está re buena, ¿qué te pasa? No sé si aguanta la segunda revisada. Bueno, creo que solo lo ve por el FAP. Obvio que solamente se ve por el FAP. Y bueno, a ver, ¿qué más tenemos? Después te quiero ver haciendo Maño Higencho, puto. Bueno, si querés lo hago. Dale. Esa sí es corta de 12 episodios, hijo de puta. Bueno, como le dije, o sea. También es serie de tetas. Sí. Esta es serie de tetas, porque posta. Y también, con así como datos que le podemos tirar, es una serie que es tan abiertamente blasfema y sexualmente desubicada que la sola idea de que esto sea pasado al aire en el tiempo en el que vivimos es como, es más lejana que paz en el mundo y alegría para todos. La única cosa que estoy a favor de ciertas cosas de las marchas es que dice, ah, porque los pezones son algo feo, son algo que ocultan a las mujeres. Bueno, listo, no los oculten. Libérenlos. Vuelve a la forma humilde que merece. Bueno, pero antes de hablar de esta bola informe de release fanservice. De Chikubi. Release de Chikubi. Chikubi. Como dije, antes de hablar de esta forma, de esta bola informe de fanservice, les voy a tirar un poco de data técnica y vamos a continuar. A ver, Seiko no Quasar es una saga animada compuesta de tres partes, al menos lo que vendría siendo la animación. La cosa arranca con la serie de TV de 24 episodios, estrenada en lo que vendría siendo el 10 de enero del 2010, junto con... varios especiales y capítulos de audio y cosas así que son cualquiera y no aportan una mierda a la trama, pero son graciosos por lo menos. Dato aparte, esta serie vendría a haber siendo estrenada junto con cosas como Bacatesto. 2010 fue un año muy choto para el anime. Tenía y cosas. También donde el hentai y el anime se mezclan. Estaban muy cerca uno de otro. Sí, tocaban de oído. La línea entre el hentai y el anime prácticamente se disolvió. Sí, ese año. Empezaron a... Ese y el siguiente, y después en 2012 como que paró un ya poco. Ya se calmó un toque, sí. Como un dije, año muy porno. Sí, como dije, la serie fue estrenada al mismo tiempo junto con Bacatesto, Hanamaru Yoichen, Kata Nagatari, Sora no To y Durara Ara. O sea que si esta serie no destacaba por el porno, no la veía nadie. A ver, ¿qué más? Bueno, de ahí nos vamos a la OVA, estrenada en octubre del 2010, la cual vendría a estar ubicada a media serie o un poquito más de media serie. Pero no va a tener demasiada trascendencia hasta mucho después. Y de ahí nos vamos a lo que vendría siendo la segunda temporada de Seiko no Quasar, que cuenta con 12 episodios y fue estrenada en abril del 2011. Esa sí no la vi. Bien. Admito mi pecado. Y antes de empezar con esto, les voy a aclarar un par de temas. A ver, como la serie ya tiene su tiempo, y francamente esto no lo van a ver por la historia, para que sea un poco más cómodo y entendible, este informe va a contener varios spoilers. No creo que les afecte una mierda de esto, porque realmente ustedes no la van a ver por esto. Che, que la historia está copada. Sí. Y realmente la experiencia de ver tanta teta y tanto porno que, no se la voy a poder arruinar. Si la iglesia fuese así, todos querrían ir. Sí. Basta. Todos querrían ir a la iglesia. Todos se anotarían en algún culto. Bueno, ya con la aclaración de eso, que les recuerdo, este informe contiene spoilers, se los digo de nuevo como para que no crean que es una joda. Ya aclarando ese punto, vamos a empezar. Tampoco le saque la gracia, porque no. Hay muchas cosas de la historia que son como muy graciosas. No, no. Te cagaba de risa por eso. Por eso, no. Yo no voy a hacer esas cosas. Como dije, Seiko no Quasar arranca nuestro viaje en lo que vendría siendo la academia, una academia muy especial de Japón, de estas academias que son solo para mujeres, una academia católica y de paso un internado. O sea, todos los elementos para una historia dura de lesbianismo. Pero no. Bueno, capaz que sí. La Academia Santa Mihalov se vendría pintando como una reconocida y respetable institución para señoritas que se críen para convertirse en refinadas damas de sociedad con altos estándares educacionales y un espíritu, obvio. Vamos a decir que esta institución cuenta con un gran campus, buenas parcelas de terreno natural, varios campos de entrenamiento de varios deportes, complejos habitacionales para las chicas porque esto es un internado. Una distancia bastante considerable de la civilización. Y buenas vistas a los montes. Buenas vistas a los montes. Y por supuesto, una iglesia para todas las chicas impuras. No sé qué le ponen al agua del tanque de esta escuela. Pero vamos a decir que todas las chicas tienen bastante que aportar a la vida. Este es el prototipo de Eiken. Sí, vamos a decir que... prototipo, porque... Sí, posta, prototipo. No es Eiken, no es, pero... No es nivel Eiken y tampoco es nivel Ikitosen. No, pero... Va. Ojo, que Tomo para mí está... Para mí Tomo. Va un poco más allá del Tomo nivel Tomo es más Eiken Ikitosen que todas las demás. No, pero está más allá del nivel Ikitosen. No, por eso es más Eiken que todas las otras. A ver... Bueno, en este terreno vamos a conocer a las hermanas del alma, Mafuyu Oribe y Tomo Tamanabe, quién, o sea, se han criado juntas, han compartido desgracias y alegrías, y ahora son, vamos a decir, más inseparables que un depravado y suspanso. De estas dos chicas, tenemos bastante que decir. O sea, por un lado tenemos a Mafuyu, que es nuestra coprota, que vendría siendo la típica chica autosuficiente, estudia kendo, es la marimacho, tiene muchísimo orgullo. Tiene carácter. Tiene carácter, tiene un gran sentido de la justicia y mucho cariño a su hermana Tomo. Y ganas de protegerla sobre todas las cosas desde un punto en su vida donde su padre, vamos a decir, desapareció. Y vamos a dejarlo ahí por ahora. Después de un extraño incidente. Tomo... Sí. Continúa. Tomo, por su lado, es más buena y más boluda. La más buena y más boluda de todas las boludas. La más boluda que te puedes llegar a cruzar en toda tu vida. Una chica con una mente de una niña retrasada de 10 años y el cuerpo torneado de la más fina actriz porno. Imagínense que estamos en la época del Retar Moe. Sí. Y sí, Tomo es Retar Moe. O sea, sí, es lo que le estoy diciendo. O sea, es super Retar con el cuerpo super podable. Y vamos a decir, con una gran delantera, por supuesto, que vale toda la pena pelear por... O sea, con esto vale la pena pelear mil guerras y morir en el campo de batalla por esto, sí. A ver, este par de chicas, agraciadas por el señor, o sea, viven juntas en una casa dentro del campus de la escuela, o sea, la cual... No se explica claramente de dónde saca la plata para habitarla, mantenerla, o de dónde sacan la plata para comer, y ni hablar de otras cosas que tienen gastos así. Pero como esta parte de la historia realmente no tiene nada que ver con tetas, vamos a pasar al siguiente tema. O sea, teóricamente estas chicas, huérfanas entre muchas comillas, tienen acceso a su casa y a sus privilegios estudiantiles debido a que el padre de Mafuyu era un artista o un arqueólogo o no sé qué poronga, pues no me acuerdo. Pero el tipo aparentemente tenía plata y fue el que encontró la reconocida Virgen de Saruisi, una pieza de arte prácticamente invalorable, la cual obviamente está en la capilla de la escuela. Sí. La tiene ahí guardadita. La cual muestra... ¿Vas a comentar la pieza de arte esta? No. ¿No? Bueno. No. Lo cual muestra a María amamantando al Baby Jesus. Al Baby Jesus. Que obviamente la belleza de este acto, que obviamente que al igual que un eclipse de sol debe verse disimuladamente. Y con fines no sexuales. Bueno. No. Bueno, luego... Saludos, Darío Alexis. Saludos, Darío. Vamos a decir que luego de eso, el tipo desapareció por motivos misteriosos. Sí. Y hay un incidente involucrado y la pelota. Bueno, el tema importante es que las dos chicas están en la escuela y... O sea, a estas dos suelen hacerle bullying, sobre todo por tema de su padre, sobre que son huérfanas, que no tienen un mango, etcétera, etcétera, etcétera. Y con quien suelen meterse más es con la hueca de Tomo, prácticamente porque ella se deja. Y siempre tiene que salir el príncipe Mafuyu a protegerla. O sea, la chica principalmente... las perpetradoras de este bardo gratuito serían sus compañeras de clase, que una por su lado tenemos a Hana Katsuragi, quien es más plana que la letra L latina, y termina desarrollando un buen culo, pero aparte de eso, o sea, se mete con Mafuyu y Tomo porque... Por orden. Sí, tiene un importante complejo de petanco, muy importante complejo de petanco. Y es la bancho de la clase. Y por el lado... Con la bancho de la clase, pero no es la bancho, porque obviamente sigue las órdenes. Sí, sigue las órdenes de Miyuri. Sigue las órdenes de Miyuri Tsukishido. quien es la hija del director de la academia y tiene toda la plata del mundo. Es la Hoyo. Sí, sí, es la Hoyo. Tiene una delantera titánica y el ego de una Hoyo-sama que da asco. Pero lo que nunca va a lograr es que Mafuyu le dé el respeto que ella cree que merece. Y quizás lo que más, o sea, lo que más le jode es que a pesar de toda la plata, a pesar de todos sus esfuerzos y a pesar de que le ponga mucho huevo, no tiene más teta que Tomo. Eso es lo que más le jode. Bueno, claro que esta podría ser una comedia de secundaria común y corriente, pero como quien no quiere la cosa, ha llegado la trama. Bueno, ponele la trama. La succionadora trama. Vamos a decir, un día, como cualquier otro, tenemos que la iglesia de la escuela se entra a prender fuego. O sea, todo eso retoma varios recuerdos feos de Mafuyu, quien va a ver qué onda, solamente para encontrar a Tomo, quien había desaparecido hace poquito. Momentáneamente. Sí, y la encuentra ahí secuestrada, crucificada, por una persona con, ¿cómo decir?, una mira bien sexosa con una máscara loca. La máscara loca. Mafuyu, o sea, no va a retroceder por eso, pero el tema es que esta mina también tiene misteriosos poderes de fuego. Y no conforme con eso de ser fanservicera, o sea, le arranca el uniforme a Tomo. Y a base de masaje y de chupada, le entra a sacar leche materna. Le entra a sacar el somo. Le entra a sacar leche materna y a darse una buena atragantada. Así como que te lo estoy describiendo, pero soy súper gráfico. Se empieza a amamantar. Se empieza a amamantar. Bueno, se empieza a amamantar de Tomo. Esto, que pasaremos a conocer desde ahora como consumo de soma. No muy solamente, importante. Sí, término, muy importante consumo de soma. Término importante del mundo de Seiko no Quenzer. Sí, sí. Soma. Soma. Es, o sea, lo que te da vitalidad. Es lo que te da poder. o sea, no solamente es sexual. también es importante, sino que la hace más poderosa. Aguante el poder. Vos pensabas que lo hacía porque le gustaba. No. O sea, la hace, daba más poder. La hace más poderosa aposta. Bueno, obvio que Mafuyu no entiende una chota de qué mierda está pasando. Pues ponete la situación de Mafuyu. Sí, creo que Mafuyu va con un boken. Sí. Va con una espada de manera. Su boken de toda la vida. Y de pronto, loco, listo. Árame. Se encuentra con el Critter que le entra a tirar fuego, poderes mágicos, y le arranca la ropa a su amiga y le entra a sacar leche y se la toma para hacerse más poderosa. Vos ponete en esa situación de ser Mafuyu. Dale, boludo. Y encima están en una iglesia y están prendiendo fuego. Dale, mind blow, boludo. Bueno, obvio que Mafuyu no entiende una chota y está súper condenada. De no ser porque, vamos a decir, aparece el héroe de la historia. Ponele que el héroe de la historia aparece el prototipo de Kirito Blanco. El prototipo de Kirito Blanco. El proto Kirito. Armado con, obviamente, sí tenía huevos. Ese sí. Armado con una actitud de creérsela toda y con un peinado muy mi rey. Bien a lo Alexander. Bien a lo Alexander Canigia, el emperador. Pero era prácticamente era su nombre, ¿verdad? Sí. Quien aparece en escena vendría siendo Alexander. ¿Quién pasaremos a llamar Sasha porque sea más cómodo de la trama y que sea más entendible? Y porque es ruso. Y porque es ruso. A ver, nuestro Yotacón de turno, quien no deja de amenazar a la maga rara esta, y con la ayuda de, vamos a decir, de la monja de la iglesia, que vendría siendo Teresa Beria, procede con el rescate, y obvio que lo hace pidiéndole a Teresa que se deje chupar las tetas y así revelar sus poderes especiales. Para, explícate quién carajo es Teresa. Teresa es la monja de la escuela que se está, la monja de la iglesia que se está poniendo fuego en este momento. Bueno, bien. Que también es la compañía de Sasha. es su parte, bueno, digamos. Tenía un nombre, pero no me acuerdo cómo se decía. María. Ah, la María, sí. La María de Saya. Bueno, está bien. ¿Vas a explicar eso después o no? Se cobra cuando hable un poco más de esto. Bueno. Bueno, ¿cuáles son los poderes de Saya? ¡Controlar el metal! Así que sí. Es alquimista. Posta. Sí. Es alquimista posta. Bueno, a ver, guadaña loca y escena de pelea mediante. Tenemos datos importantes. Ya tenés que todo, tetas, sí. Leche, porno, alquimista. Sí. Blasfemia. Lesbianas. Satanismo. Tenés lo sigue que sumando, lo peor y que sigue después... sumando, amigo. Se va a la mierda esto. Es re deforme. Es como jugar al Katamari Damashi, viste, que vas agarrando cosas. Lo primero, cosa que tenemos así como para comentar, es que tanto Tomo como la iglesia que se quemó están bien. O sea, la iglesia metió mano y acá no pasó nada. Uh-huh. Y así literal, o sea, la iglesia estaba prendiendo fuego el otro día, estaba re bien, no había pasado nada. A ver, también tenemos que el susodicho Saya trabaja para la iglesia y... O sea, más importante que todo, es que esos poderes no eran un truco de magia del sábado a la tarde, sino que los poderes de... Los poderes son algo que podemos atribuir a los Quasars, que vendrían siendo unas personas muy especiales, las cuales la iglesia entrena para extraer poderes del Soma y potenciar sus habilidades mágicas alquímicas. Sí. Y como dijo H, sí, son alquimistas, son magos, son chupatetas y casi todo son, eso. Casi son albinos. Casi son y albinos. Y son blancos teta posta. Son blancos teta posta. Y aparte de eso, también puede decir que en la serie también hay magos y hay alquimistas y solamente hay magos. Hay un poquito de todo. Un quilombo, posta, es un quilombo. Pero sigamos con esto porque si no vamos a salir de acá. Vamos a decir, cada Quasar tiene un poder sobre un elemento específico de la tabla periódica y entre más alto sea su elemento base, más alto es su poder, lo cual no manejan tan bien dentro de la serie y es uno de los temas medio flojos de esto, ya. Pero ponele que Saya... Ponele como, que con onda. Sí, ponele que con onda te evitas esto, pero ponele que Saya, como es hierro, él tiene un puesto... entre los primeros 10. Y ponele que le importancia. Por el poder del Chikubi que ganas. Sí, por el poder del Chikubi ganas. No por el Kokoro, por el Chikubi. No, por el Chikubi ganas. A ver, y otro dato que tenemos es que la Virgen de Saruisi, o como quiera que le digan, es una. Es una cosa, vamos a decir, de. La que está en la iglesia es una falsificación. Así de tiro. O sea, por temas misteriosos que nos cuentan, vamos a decir que el papá de Mafuyu se llevó la original y la escondió en algún lugar súper secreto. De la escuela, no. Supuestamente. No, hasta en la primer, al menos hasta la primera parte dicen que estaba en la escuela. Estaba en la escuela, sí, te dicen que estaba en la escuela. O sea, él la escondió en algún lugar súper secreto porque poseía un poder extraño, que lo voy a comentar después. Y que, vamos a decir que una rama revolucionaria de la iglesia, conocida como los adeptos, están buscando para sus fines perversos y misteriosos y otra cosa. Y esta es solamente una de las piezas del rompecabezas que necesitan juntar para hacer algo. Otra de las piezas de este rompecabezas vendría siendo la espada de María. Que... no te aclaran realmente bien qué carajo es, pero también se dice que está oculta dentro del campo de la escuela y hay que buscarla. Para buscar información sobre dónde podría estar la Virgen de Saruisi, o sea, dónde está escondida la espada de María y toda esa boludez, y de paso repeler los ataques de un sinnúmero de Quasars con diferentes elementos que vayan a entrar apareciendo en escena durante toda la serie. Sí, al principio empiezan los más chotos, más bajitos, sí. Los más pedorros, y después se empieza a poner feo. Y de paso, van a, por supuesto, van a perseguir a Tomo y a Mafuyu porque son como Mechen implicadas directamente en esto. Sasha es el serial de la sangre de hierro. Sí. Porque obviamente te controla el hierro. Sasha es. Venía siendo Alexander de Martin. El mártir. Bueno, por eso controla las. Por eso es tipo Nightwalker, loco. Sí. Se pela, se corta y va. Acá tenés. Super guadaña. Super guadaña de mortal. Sangre, nivel, super... nivel diablo. Y la cicatriz le quedó bonita. Obviamente. Muy bonita. Sí. Un cacho de marca zarpada. Primer lugar. Sí. Obviamente tenemos que todos estos tipos también van a empezar a correr a Tomo y a Mafuyu porque son directamente las implicadas en todo esto y son las que más información tienen. Y van a empezar a atacar la escuela y toda esa boludez. No solo la escuela, sino también la clase de propia donde está Mafuyu, Tomo y Saya. Sí. Como para tratar de solventar un poco esto, tenemos que, por corrupción estudiantil y de la iglesia, porque esto no se explica de ninguna otra forma, tenemos que Saya se va a transferir como estudiante de intercambio a Santa Mijalov, la cual es una escuela de mujeres. O sea, él es el único hombre en toda la escuela. Obviamente... Para vos, Green Green. Para vos, Green Green. Obviamente, esto será el tema de discusión para toda la escuela, porque el flaco es lo más edgy del mundo. O sea, es súper sorete para hablar con la gente, forrea a todo el mundo. Cada vez que puede, mete mano a una teta que vaya pasando. Pero eso no quita que la única que en ese momento no le tiene ganas es Mafuyu. Sí. La única. En ese momento. Así forro como lo ven. Sí, sí. Y obviamente te entra. A la que pasa le entra a chupar las tetas, le chupa un huevo que le esté mirando, le chupa un huevo donde esté parado, le importa todo mierda. Y como para completarla, ese es extranjero e inteligente. Y ruso. Por lo que será la masturbación favorita de gran parte del consejo estudiantil y del campus escolar durante mucho tiempo, el cual obviamente está compuesto por un gran número de flujudas que no han visto carne masculina en muchísimo tiempo. Es parte de ese quehacer, es un trabajo muy difícil. Obviamente. Y todas estas chicas surgidas de esta escuela católica, a las que el flaco no les va a dar ni 5 de pelota a nadie. Para terminar el trámite, Salvo a una. Sí, sí. Al principio es Tomo, pero. Sí. Después veremos. A ver. Para terminar el trámite, tenemos que Saya va a vivir junto a Mafuyu y Tomo, porque sí. Porque, o sea, por dos temas al margen de su misión de guardaespaldas. Pues sí, o sea, él va a ser guardaespaldas, pero no va a vivir con ella. Anteriormente. Ya en primera instancia, un Quasar vino a amamantarse de Tomo. ¿Por qué creen que no va a venir otro más? A ese noble propósito. A venir a tremendo palacio. A buscar lo mismo. A ver, ¿cuáles son sus dos motivos principales? A ver, primero que nada, el tipo está súper copado con las tetas de Tomo. Pero así, súper copado. Y realmente, ¿quién podría culparlo? Es como, dale. Tiene su motivo abajo. Sí, sí. Tiene su motivo. Déjenlos chupar. Segundo, es que Mafuyu cocina muy bien. Y a pesar de que de primera se llevan realmente para el orto, su relación es bastante complicada. A partir del punto de que ella cocina muy bien, la cosa empieza a mejorar. Bueno, obviamente que toda la situación de Saya está de estar ahí. En el medio tenemos a Teresa, que es el personaje medio Playmobil. Medio Playmobil. Que es la María de Saya. Sí. La oficial, así que la oficial María de Saya. Que María se le dice a las mujeres que los Quasar tienen asignado para conseguir sómago gratuito. Sí. Las que se dejan inflamar los pezones. Sí, las que aprueban. Eso no significa que no sea el único lugar donde pueden extraer. No. Esto es como su cantimplora. Bueno, ¿dónde me quedo? Bueno, obviamente, son espinacas líquidas. Bueno, obviamente que toda esta la situación de que Saya esté ahí no va a dar un buen número de, vamos a decir, de peleas interesantes, con poderes mágicos, elementales locos, y o sea, muy rebuscadas formas que tiene el autor de explicar cómo la leche potencia la magia, que no te la vas a creer ni mierda. Santa alquimia. Sí, sí. Pero el tipo se las arregla como para ponértela interesante y ponértela venosa. Bueno, pero obvio que la cosa no se vendría quedando acá. O sea, cuando la amenaza se pone jodida, tenemos que pedir refuerzos a la base y lo que nos llega es una fiesta. A mí no me cae, pero bueno. A mí después me entra a caer. A mí tampoco me caía, pero después me entra a caer. A ver. Especialmente por el final, la puta de esta tarada. Me da una bronca. Bueno, como agente especial, vamos a decir, con su propia agenda, tenemos la aparición de Ekaterina, o mejor dicho, Kacha, quien se presenta como una loli, gothic lolita, toda super cute y super moe y a la vista de la todos. Vida de la vida, de re primaria, quien no tarda nada en ganarse el corazón de todo el mundo, entre los cuales tenemos a Miyuri, quien, o sea, no va a reparar en gastos para hacerla sentir cómoda. Uh-huh. Y casi la adopta como su hermanita chiquita. Pero cosa más importante es están pasando por detrás. O sea, mientras que Miyuri, o sea, no para de gastar plata en vestidos y boludeces y peluches y cosas así, tenemos que Hana, quien está en su postura de a la mierda con todo de la vida y el mundo, ve a Kacha y vamos a decir que un switch se enciende en ella. O sea, podríamos decir que se enamoró a primera vista, pero realmente no es algo tan romántico. Acá podríamos decir que así que junto a ese amor, ella tuvo su primer resarpado orgasmo en seco y su destino quedó marcado para siempre. Y ya con una cadena totalmente suelta y lista para un acto terriblemente criminal, tenemos que Hana descubrirá por cuenta propia que Kacha no es tan solo una buena actriz, sino también es una reina del sadomasoquista, del sadomaso de lo peor. Y para mejor, también es la Goizer del cobre. Sí. Y trajo a mamá. Que es un títere, tipo. Es un títere. Es un robot. Tiene su propio robot. Acá no podría venir, porque en cuanto pisa. Acá te la hace plata en un segundo. No, en cuanto pisa Argentina, vinieron todos los cacos y se la robaron. Morfaron, ¿no? Como, no, no pasa. Nada. Pasa el de. El compro baterías viejas, radiadores viejos y te la hace mierda, mamá. Bueno, sepan que la inserción de el sadomaso de Kacha a la serie es la fiesta. Es la demostración. Este es como el exponente más lésbico que hay. Digamos como que también en ese punto Kacha vino sin una Maria. Sí. O sea, tienen que. Kacha se la banca sola. Y vino Hana, que no tiene nada. No tiene nada. Pero así todo. Dije, bueno, vengan también las petancos. Y como, acá hay para todos, acá hay para agarrar y sorber de todos lados. Sí, acá podés demostrar que podés sacar agua de las piedras. Acá todos son iguales. Acá todos, ante el señor, todas son chupables. Mientras que. Este programa va a ser súper baneado de todos lados. Mientras que la relación entre. Es parte de la trama. Sí, es parte de la trama. Estamos hablando de la trama, obviamente. Vamos a decir, mientras que la relación entre Mafuyo y Sasha va creciendo. Y Hana cada vez es más esclava sexual de Kacha, bajando de a poquito los escalones del nivel humano. Tenemos que enemigos más poderosos irán llegando a la joda. Y. Se revelarán diferentes esquemas y nuevos personajes, tanto dentro de Atos, que vendría siendo la rama de la iglesia a la cual pertenecen Sasha y Kacha, como del grupo de los adeptos, y por supuesto, sobre quién está moviendo los hilos detrás de toda esta joda. Pero antes de hablarle de eso, también les voy a contar un poco sobre otros personajes que van a ir llegando al mapa. Entrenada por un maestro muy de doble moral y de orgulloso pecho planiforme, vamos a conocer Está creciendo todavía. Vamos a conocer a Elizabeth o Elsie, quien es medio quaser y medio mentira. O sea, nunca te aclaran mucho, pero ella vendría siendo como la usuaria del titanio. Lo cual te puede sonar muy copado. O sea, ¡ay, la usuaria del titanio! ¡Qué zarpado el titanio! Pero vamos a ponerlo a pensar un poquito sobre la mesa. O sea, titanio, así como te digo titanio, no es algo que hay en todos lados. Por lo que ella lleva su propia arma encima. Y es más espadachina que otra cosa. Y por tema de la vida también se termina volviendo el príncipe de los sueños de Miyuri. Que conforme... Es como se ha formado otra pareja. Sí, sí. Porque posta, hasta también vino sin María. Sí. Esta no tenía ni la intención. Voy a decir que conforme pasa la serie, o sea, a Miyuri vamos a decir que se le van a ir zafando cada vez más y más tuercas al cerebro. Por supuesto, no que tuviera muchas, pero a medida que pasa la serie te das cuenta que la loca se va perdiendo en sí misma. Bueno, por supuesto que tenemos mucho más que agregar al cast, como puede ser Fumika, que es la presidenta de clase de Mafuyu, la cual nadie le da pelota, porque es re chibi y re petanco, y encima de las buenitas. Y la loca va a terminar súper enamorada de Saya. Y tiene unos complejos muy zarpados esta mina. Es muy bueno la... Es muy graciosa hay una la escena, loca. Hay una escena donde... Hay un mini terremoto. Y era muy buena esa escena. Con la reacción de todas y la reacción de Fumika. Era como... no está pasando nada. No, pero hay otra escena que tienen en el coso, como lo va, en los baños termales. Sí. Donde viene la monja esta. Sí, esa sí, es muy buena esa escena. Bueno, también tenemos a la doctora de la pero escuela. Como dijimos, acá todas son fuentes de sombra. Sí, acá todo, acá puedes sacar de cualquier lado. Creo que nomás no se amamantan de un perro. Porque creo que no apareció ninguno. Bueno, no apareció ningún animal en la serie. A ver, también tenemos a la doctora de la escuela, el equipo de monjas de Atos. Una rama. Una sensei, sí, es como. Sí. Creo que el por lejos el único personaje que podría competir que con la tiene Tomo. Clarísima encima, como creo que es el personaje que la tiene más clara de toda la serie. Como dije, también tenemos al grupo de monjas de Atos, una rama de la de policías mágicos de Japón y una vamos a decir, toda la fruta del mundo que va cayendo en esta serie, que salta el tiburón pero constantemente no le molesta para nada irse a la mierda acá con cada cosa que hace. Y pierde más el sentido, pero la seguimos viendo porque queda copado el porno gratuito. No hay otro motivo de explicar esto. Lo más gracioso es que el porno es lo que al final casi te termina todo lo que pasa en la serie. No, además de casi todo lo que pasa, pero como que está fundamentado en su estilo de pelea y dentro de la historia. Y al final decís, para, la historia es como re cualquiera, pero, sí, pero cualquiera dentro mal. De su boludez mundo tiene cualquiera sentido. Tiene sentido a cierto punto. Y bueno, ¿y cómo sigue esto? Vamos a decir, como si todo esto no fuera poco, tenemos que la espada de María vendría siendo, porque esto lo voy a comentar pues ya fue, la espada de María vendría siendo un sello mágico muy especial, sí, que se le termina pegando a Mafuyu como parte del plan de lo que vendría siendo el Quasar de Oro. Para conseguir a la famosa Virgen de Saruisi. Que resulta ser un portal a la dimensión del Tulu. Como para seguir agregando boludeces. Y me chupo un huevo contarles esto porque realmente para este punto ya me dejaron de dar pelota y lo único que escuchan es porno. No sé si... Comenté una parte de eso, pero no todo. No, vamos a dejarlo ahí. Claro que esto podría... El tema es por eso, ¿qué pasa cuando Mafuyu... Sí, dan... no, eso no lo voy a decir. Eso no lo voy a decir. O libera justamente el sello. Sí, por eso no lo voy a decir. O sea, sí, la espada estaba en la escuela. ¿Qué pasó? Bueno, ahí tenés. Ahí va por ese lado. Imagínense. Cuando tenés a todos los adeptos que ahora conocen esto. Y bueno. Y tenemos ciertos personajes de mierda que se. Que por darse cuenta que son de core y son petes. Y bueno. Bueno, claro que esto podría terminar ahí. Porque, o sea, más o menos en este mundo, en este punto, digo, podríamos cortar esta fruta, pero vamos a seguir un poco más. Eso más o menos cierra la primera historia. Ojo que esto no significa que por más que haya mucho porro no haya amor. Porque entre todo esto también surge el amor. Amor heterosexual. Vamos a decir que acá más o menos cerraría lo que es la primera temporada de la serie. Sí. 10 meses después. Tenemos el estreno de... Con una granja en Kidama. Sí, sí. Sí, una granja en Kidama. Con un poder increíble. 10 meses después, tenemos lo que, de lo que vendría siendo... vamos a decir... Del final de la primera temporada. Nos llega esta cosa titulada... Seiko no Quasar. Jotei no... Yosou. Que vendría a estar ubicado unos días antes del final de la primera temporada y antes de la batalla del Quasar de Oro. Un toque antes. En esta historia, vamos a decir encapsulada, tenemos la aparición de un nuevo personaje llamado Lulu Shizaki, la cual es un estudiante común y corriente que asiste a la escuela Santa Mijalov. Lulu es un ratón de biblioteca, o sea, es callada, trabajadora, de colitas, de trencitas, como una figura. Vamos a decir, la fantasía de cualquier violador serial, o sea, que tenga fetiche con lente, bueno, acá tenés lo mejor de la vida. O sea, al margen de una autoestima media por el piso, tenemos que la madre de Lulu está súper tocada de la cabeza y es flor de pelotuda, lo cual la ha llevado a reventarse toda su plata y, en sectas y boludeces así. Y ahora se metió con una gente que le ofrece la felicidad, o sea, ese tipo de gente. Con la dirección de Mayunken, que vendría siendo... Es la felicidad a base de extraerse soma. Sí. Ese concepto. Algunos giran para alcanzar iluminación. Sí, y otros lo consiguen de manera más práctica. Estos extraen leche. A ver, como dije, con la dirección de Mayunken, un pseudo sabio, ponele. La secta promueve que la gente es infeliz porque su cuerpo está lleno de toxinas. Y la mejor manera para eliminar todo eso es con una tecnología la cual se acaba de inventar. Que es como una especie de moto a la cual te subís en bolas, la cosa está vibra y salen dos succionadores y te agarran de las tetas y entran a chupar. Mirá qué terapéutico que es la máquina. Como plus del tema, la máquina también mejora la figura y el tamaño de tus tetas, por lo cual hay muchas mujeres que están entrándole a todo este tema de la mierda, y la madre de Lulu está súper metida en este tema. Para cerrar el cuadro, tenemos que va en una, entre muchísimas comillas, investigación, Hana, y llega, vamos a decir, llega a presenciar la verdad. Sí. La pseudo máquina, vamos a decir, que existe, es una chantada de lo mejor, pero la máquina ahí está. Y el tema es que el señor Mayunken resulta ser un Quasar de un elemento súper menor de la escala. Súper pedorro. El cual solamente disfruta del arte de chupar las tetas. ¿Quién podría culparlo? Y a cambio de convertir a Lulu en su esclava sexual en traje de baño, Kacha va a resolver todo el tema con la prudencia a la cual la caracteriza. O sea, volando toda la mierda. De ahí en más, nos saltamos hasta abril del 2011, donde nos llega la segunda temporada de Seiko no Quasar, la cual consta de 12 episodios. Esto te va a encantar vos que no viste la serie. Esta serie ocurre varios meses después de la batalla del Quasar de Oro. Y es una serie que tiene un problema muy fuerte que ahora les voy a explicar. O sea, acá comenzaba los inicios de volver popular al trap. Además. O sea, la cosa esta arranca Sí, no, había el tema que la primera temporada dejaba muchas cosas abiertas, como qué pasó. Sí, pero tenía un orden muy específico. Sí, pero pasaba, ¿qué mierda pasó con todos los adeptos? Sí. Que de por lejos después, ya había, después de la batalla que pasó. Eso, había un personaje que habían aparecido y no en su puta toda la primera puta temporada no pelearon. O sea, ¿qué mierda hicieron entonces? Y fin. Va, acá tenés un poco más de todo eso. Bueno, la cosa arranca en la escuela para mujeres Seirei. Una institución privada de alto prestigio y la mayor tecnología. Vamos a decir, en este terreno donde hay realidad virtual, inmersiva y frutas así, va a caer Sasha. Una vez más, como en su momento de investigación. Y obviamente lo vamos a mandar disfrazado de mujer, porque acá sí se nos cayó una idea y dijimos, bueno, colegio de mujeres, vamos a meterlo de mujer porque queda menos desubicado. Esta es una misión importante donde él deberá encontrar el trueno de Magdalena. Así se llama, sí. Mikatsuchi no Magdalena. Un circuito de poder antiguo que, al igual que la espada de María, se encuentra escondido en algún punto de la escuela. Solamente hay una manera de encontrarlo, voy a aclarar. A lo bruto. Y como es una misión, no podemos mandar a Sasha solo, sin una fuente láctea a la mano que lo ayude. Por lo que, como sumaria, vamos a mandar a Hannah. Sí, o sea, se pasaron a Teresa por los huevos. Sí, sí. Se la repasaron por los huevos. La vamos a mandar a Hannah, la cual está entrenando como a monja. A Hannah la van a mandar porque ya está entrenando como monja. Como monja de la iglesia. En un totalmente sincero y flujudo deseo de volverse la compañera de equipo de Katya en algún momento. Porque está remetida en este tema. y obvio que estar como... que estar con el travesti de Sasha no le hace ni puta gracia. Pero bueno, es tu trabajo y te lo tenés que aguantar. Esta nueva incursión nos va a llevar a conocer a Miyuki Zeta, el príncipe de la escuela Sichin, quien re segura. Esta es una mina que va a estar súper segura de su papel de lesbo dominante y empoderada hasta que Sasha se la viola. Directamente. Esto no nos va a tardar demasiado. La loca estaba como, oh sí, yo soy la más tetuda y la más poronga de toda la escuela. Y viene Sasha y se la viola. Tranquilo, Pais. Bueno, estoy siguiendo una trama. Para que me perdí. Posta, me re perdí. Acá está. Al margen de que esto despertó instinto lesbiánico que ella realmente tenía dormido ya, y otras cosas más, también vamos a conocer a lo que vendría siendo Tsubasa Amano, la lisiada de la serie, así directamente, y la amiga de toda la vida de Miyuki, que también es una chica super tierna y super hacker, de paso, la hacker de la serie. Y obvio que Miyuki le quiere entrar a Tsubasa, pero antes era por un tema de, che, vamos a protegerla porque es mi amiga toda la vida y nada más. Y ahora, después de lo de Sasha, o sea, con el Lesbian Engine todo prendido a todo lo que da, se va a dar cuenta de que la quería para otras cosas. Y se va a empezar a replantar un montón de parte de su vida. Dato aparte, cuando Zeta se entere de que en realidad la Sasha que la violó es en realidad un hombre, la mina va a estar súper confundida. también vamos a conocer a lo que vendría siendo Satsuki Yamane, que es la chibi petanco estudiante de la escuela, que... vamos a decir, se la da de gran cosa y obviamente también será violada por Sasha, porque todos en esta escuela son violadas por Sasha. La escuela de media chica. No, para nada. No sé cuántas se viola Sasha. Por lo menos dos por día. Él la tiene en un esquema, dice, investigando a dos mujeres por día, puede demorar un tiempo determinado en encontrar el trono de Magdalena. Ya te puedo imaginar cómo investiga. Después se cansa mucho el ganso, ¿qué pasa? No sé, hablalo con Hanna, que también le plantea lo mismo. Bueno, como dije, Satsuki es como la chibi de la serie. O sea, pero lo trascendente de Satsuki es que vamos a decir que cuando Katya por fin haga su aparición, su acto de presencia dentro de la serie, no va a tardar mucho en sumarla a lo que vendría siendo su harem de esclavos bondage y a clavarle un extraño fetiche de mearse encima. Ah, bien. Pues sí, pues, Katya te lava la mente. Y esto le hace mierda a la cabeza lo que le hace. Bueno, para complicar un poco más esta búsqueda, también van a reaparecer varios personajes de los adeptos, como para hinchar las pelotas. Y hasta vuelve Mafuyu, la cual estaba entrenando en el uso de la espada de María. Y se arma todo un quilombo y hay explosiones y se va toda la bosta. Eso es más o menos lo que pasa en el capítulo 6. El resto de la serie les queda medio que la cagaron. Vamos a decir, en los siguientes capítulos que vamos a ver de la serie, veremos sucesos muy trascendentes de cosas que pasan en la Academia Santa Mihalov. O sea, cosas con Tomo y las otras chicas de la escuela. Después en algún momento vuelve Mafuyu y Sasha. También veremos a Gila, que es un quasar de los adeptos, quien capturaron así de entrada, y como para evitar que haga alguna cosa loca o rompa algo, le van a encajar un aro en el pezón que ella, cada vez que quiere usar su poder de quasar, va a tener un orgasmo seco re duro. Bueno, funciona así. O sea, son puros camp de relleno que realmente solamente son valiosos por el porno que aportan. Es realmente muy, muy bajón de todo lo que veníamos viendo. En el último capítulo veremos el regreso de Manyunken, quien ahora intenta formar una empresa dedicada a la extracción de Soma. Y de la misma forma, o sea, tenemos que Katya, Hanna y sus dos nuevas esclavas, Lulu, la de las cuerdas y los trajes de baño, y Ayane, la chica que se mea, van a entrar a resolver toda la situación y van a volar toda la mierda de nuevo. Vamos a decir que lo peor de esta lo peor de esta segunda temporada es lo que viene a continuación. O sea, la serie, en el último capítulo, escuchan como estornudo, nos cuenta cómo, está a punto de empezar lo que vendría siendo una guerra interna con la iglesia, donde tenemos a pro cristianos nazis, las fuerzas de ajusticiamiento de Atos, las cruzadas, vienen como 70 quasars diferentes con poderes resarpados que no sé dónde salieron, y va a haber tiro y lío, y se viene la batalla con poderes locos, y se va a ir toda la recontra remierda, y de nuevo, chan, termina la serie, la novela del manga. Ya está, se acabó. Queda mucho porno. O sea, es mucha teta si realmente fuese una gran pelea. Te presenta, o sea, ¿te imaginas? Es que es todo un arco lo que se viene. Aparecen personajes que nunca habían dicho dos palabras, que estaban súper escondidos. Personajes que te habían presentado en la segunda temporada que ni veías. Que te das cuenta que tienen cosas copadas para mostrar. Y no, se acaba la serie. Y ya está. ¿Para qué leas el manga? Anda el manga. Y sí. Porque todo está basado en un manga, gente. Sí, sí, anda el manga. No leía fumada de ahí. ¿Cómo vamos a hacer una serie anime de porno, de tetas, con...? O sea, esto... Sí. Es una garcha que hagan todo esto, sobre todo después de que pasaron la mitad de la segunda temporada al pedo tirando fruta. O sea, muy mal de parte del director hacer esto. Porque está todo bien tirar especiales con, ah, mirá lo que está pasando en la academia de Mihalov, los poderes de las chicas mágicas, la adivinadora del cañón sexual y todo lo que vos quieras. Y me reí, todo re gracioso. Pero cuando me estás planteando que en el último capítulo se va a venir la Santa Guerra Diabólica, o sea, no gasté 6 capítulos. Entrame 6 capítulos de la Santa Guerra Diabólica, déjame echar la verga. Bueno, a fin de cuentas voy a decir que la serie es entretenida, con gráficos más o menos decentes. Y realmente la idea de esto, de contarte una historia, es más un accesorio para todo el porno que viene detrás, ¿no? No es como que, ah, mirá, sí, te va a cambiar la vida todo lo que te voy a contar. Bueno, y ya que hablamos de historia, o sea, les puedo comentar que el creador de esta historia vendría siendo Sato Kenetsu y Yashiro Hiroyuki, donde tenemos, vamos a decir que una mano lavó la otra. Por el lado de Sato, el tipo creó todo lo que vendría siendo la historia, todo el desarrollo y todo el desbordante porno que tiene toda la situación. Y Yashiro es un conocido screenplay y scripteador de series, el cual obviamente se ocupó de darle forma a toda la atrofiante pornografía desubicada de su compañero. Más o menos como haces H conmigo. A ver, si buscan trabajo de Yamashiro Hiroyuki en su rol de scripteador, también lo van a encontrar que el tipo laburó bocha en series como Vivi Dread Operation, en la saga Index, en Code Geass, en Mundo Seed, en Mario Tom, etcétera, etcétera, etcétera. El tipo laburó muchísimo, casi durante 20 años no para de laburar. Sobre la dirección, este trabajo cayó en manos de Kenetsu Hiraku, quien, como buen paja de la vida, fue la elección perfecta para el trabajo. Ojo que igual este también es del mismo, por eso, del mismo creador de lo que es la saga de Mai Hime y Mai Otome. Sí. No es como que el loco, un loco fumado que apareció, che, vamos a hacer una serie. No, no, lo hubieran cagado a tiro. Tenés que tener una mínima carpeta para que llegás al estudio con esta idea y no te caigan a tiro. Como le venía diciendo, Kameku Hikaru, además de lo que vendría siendo toda la saga Quasar, el tipo también se encargó de la saga Quizblade. El tipo hizo Mayu Higenshō. El tipo se encargó de dirigir Makenki. Dirigió Valkyria Drive. Y próximamente va a estar dirigiendo Nanden Kokon y Sensei Gal. Yeah. Que va a ser, esto se va a estrenar en abril. La semana que viene se estrena. Quizás lo único que este tipo no tiene relacionado directamente con el porno es Uresure Children. Okay. Que le quedó re bien. Capaz que fue un accidente, seguramente fue un accidente. Ojo, también este en un momento, lo dije al principio, pero está basado en un manga. Sí. El manga de 2006, o sea, sí, viene de antes. Y está, la historia también es parte de un seiyuu. Que encima me parece más conocido como seiyuu que como mangaka. Sí. A ver, sobre los personajes, podemos decir que hay muchísimos, pero vamos a limitar un poco esto, porque si no, la idea es irnos y continuar con nuestra vida. A ver, Sasha, por su lado, lo pueden reconocer como Renton en Eureka 7. Es el deforme de Boruto. Y es capaz, esto capaz que le sorprenda, es Cure Dream en Yes, Pero Cure 5. Sí. No, pero es mujer la serie. Sí, sí, sí, es mujer. El tema que, sí, vos seguís sí. Cuando termines con las demás, voy a comentar eso. Pero Mafuyu, por supuesto, les va a sonar como la vaca Kyoka en Kyoran Kazukuniki. Es Mesato. Le puedo decir la stalker de Mob en Mob Psycho. Y la que la quiere meter a la secta. y obvio que es Pornarev, Giorgio. Es el querido Pornarev. Tomo, o sea, imposible no sacarla. Es Chitose en Yuri Yuri. Es Momo en Tu Love Ru. Es Medaka en Medaka Box. Y por lejos, lo más entendible, es Yui en K-On. Y se le super nota. Sí, es, o sea, Saki y Toyosaki. Y es que creo que exactamente por eso que le metieron el. Sí. A este personaje, porque. Sí, ah, sí, es, le venía bárbaro. Súper retard. Y bueno, listo. ¿Quién era el exponente del retard en ese momento? Y aquí Toyosaki. Hana, personajazo. Ahí como que ya comentaste. O sea, las digamos, los sellos principales, digamos, Sasha, Mafuyu y Tomo. Sí. Todos esos sellos dentro de todo está en, ahora actualmente no tienen grandes protagónicos. Ahora están casi más de soporte. Están laburando ahí, pero no tiene el brillo que tenía en su momento. Por eso no tienen, antes tenían más papeles, ahora sí. Como que ya no. El tema es lo que vino después. Sí. A nosotros, ver. Los que estaban por detrás y dijeron, ¿a vos quién te va a querer? ¿Quién te va a querer? Bueno, triunfaste. Sí. A ver, Hana, como dije, personajazo, es la Kaichu en Seitokai Okuinomo. Es Rias Gremory en High School DxD. Es Utako en Hinomatsuri. E irónicamente, es la maga en Goblin Slayer, que tiene terrible, delantera. Sí. Y Katja, vamos a decir, otra capa de la vida, es Aya Hirano. Por lo tanto, no me voy a gastar. O sea, imagínense quién es. Sí. Tiene una cartera infumable de personaje. Entonces, sí, es Aya Hirano. Y bueno, eso es básicamente toda la serie. Entonces, es básicamente para jalarse un rato, mirarla al pedo, cagarse de risa. Mirarla chupado con un grupo de gente, y yo qué sé, y tener momentos divertidos y jinkidamescos y aguante la vida. Obviamente que no es lo mejor del mundo, pero es una experiencia que no se puede negar. Lo que escucharon en un primer momento vendría siendo el ending de la segunda temporada, el cual es Metamorph. Y lo vamos a dejar con el segundo opening de la primera temporada, el cual vendría siendo Bepsvice. Y bueno. Esperame una cosa, acá tenemos unos comentarios. Sí, comente. Estaba la pared. Que. Y sepan que este informe me quedó más largo de lo que yo quería originalmente. Sí. Dice. Buenos saludos. Dice. Pregunta si se puede. De ver en algún lado o hay un fansub que todavía se puede conseguir. La serie es conseguible, no es muy fácil de encontrar, pero es muy conseguible. En Anime YT me parece que la tienen, sí, entera en una sola carpeta. Pero igual yo la bajaría del fansub. Hay un específico que la tenía. Sí, ahora no me pregunte cuál era, porque yo la tengo en otra carpeta. No me acuerdo si te Kremata o Eros lo podría llegar a tener. Pero te la confirmo después. Hace un tiempo, porque yo tengo la carpeta de esto, capaz, bueno, que dice que fansub es. Otra cosa, Seiko no Quasar, a pesar de que tiene, digamos, de todo lo porno que lo puedan ver y todo diciendo, bueno, sacaron seiyus, pero ya tienen allá Hirano. El tema es que hay un montón de seiyus conocidas. Hay una. La serie tiene una bocha de personajes. Yo no puedo nombrar a todos los personajes de la serie. Como algunos personajes que aparecen en solo un capítulo. Que. A ver si Pairo me deja un ratito el mouse. No, pero... Dame un segundo. Que también vamos a poder conocer como los sellos de Nanoha Takamachi. Que también aparecieron en la serie. Incluso la sellos de Fate, la sellos justamente ahora de. Varias series más que encima ahora no me estoy acordando, pero que todas las series sea como que. Olvídatelo, lo tengo en el otro regido, no te puedo decir. Tenía en un momento que prácticamente podría sacar un audio oficial porno de cada serie, o sea, como la enoja teniendo un orgasmo, Faye teniendo un orgasmo. Vamos a aclarar, los capítulos especiales de los cuales te estoy diciendo que son la. Son los dorama audio. Sí. Son directamente eso. Son la sello de la serie teniendo orgasmos con otro personaje. Y son un montón. A ver, ¿qué más? Por ejemplo, tenemos a Yajirano, justamente, que es su etapa más lesbiana con otro, encima no recuerdo todos los personajes, pero eran demasiados y eran conocidos. O sea, como para agregar cosas al repertorio de, bueno, ¿cuándo vas a escuchar a este personaje realmente tener un gamo? Bueno, ahí está, acá, el Second Acuerdo se lo vas a tener. Si quieres reproducir un audio, tengo audio por ahí. Ah, Quito, yo justamente ayudo y te digo, no. A ver, empezó. Sí. No, ahora no me ponga, no voy a poner un audio de cosas ahora. Ah, no, pero digo, tengo por acá. No, no lo voy a poner. Bueno. ¿Qué más? Bueno, Gino, en ese momento. Poné cualquiera de estos audios, cualquiera. Duran 3 minutos, padre. Pero no, eso, voy a poner una No, pero cualquiera, o sea, de esos cualquiera. Gino dice, en esta sección, esta es la sección de anime de Pyro sacado del bolsillo, o la sección de anime de Pyro sacado del baúl. Quiero mi serie sacada del baúl. Saludos a Steiner. Saludos a Steiner. Bueno, a ver. De la primera temporada, pone, pues, la segunda ya no. Sí, estoy viendo cuál es el que dura menos. Todo era lo mismo, pone cualquiera. No, hoy era 3 minutos y ahora que dura 1 minuto y 2 minutos. Este es el que dura menos. Bueno, a ver si podemos. Acá. Hijo de puta, es un video encima. Sí, sí, son videos. Mira. 定番も定番のこの子が感謝様と遊ぼうの時間だよ。はいはい、1ヶ月ぶりね。って本当に毎日マラソンしてたの？馬鹿正直ね。いや、端的に馬鹿じゃないの。さて今日だけど、今日は眠りに行ってここを貸し切りにしたから、あんたボートになりなさい。 Me parece que acá no va a haber nada, porque hay un hombre y veo a Katia, pero no va a haber momento lésbico acá. Me mentiste, Pairo, no en todos. El tipo agarra, mete la mano en el baúl de, de las tetas fáciles y saca la única pista, es increíble, Vos dijiste que en todos. だったら来よう。いい。助けて、こちゃん。全裸で過ごしなさい。全裸的なんて生優しいものじゃなくて、その昼も夜もオールデンだよ。できるわよね。あんたは水着の私を見てハーハー舌を出している犬なんだから。それじゃあまた来月お会いしましょう。ワンちゃん。 Me vendiste humo, Pyro. No le creas, vende mucho humo. Ese. Sí, en todos lados. Y después agarras una. No. Otro comprador satisfecho. Qué vendía. Deja de vender humo. Otro comprador satisfecho. Bueno, vamos a escuchar entonces. Eso te pasa por no jugártela por un audio de 3 minutos. Vos dijiste que estaban todos, yo creí en tu definición de todos, todos, de que define a como la completitud. La completitud. De los audios. La completitud. En serio, como tenía un audio de un minuto, tenías una oportunidad de un minuto y no. Lo que pasa es que son muy fáciles de engañar. Bueno, vamos a escuchar el opening entonces de Seiko no Quasar, el segundo opening, ¿eh? Sí, el segundo opening de la primera temporada. Baptize. Sí. Baptice, no sé cómo se llama. Baptize. Decime que este no era el canto gregoriano, porque. Todos tienen canto gregoriano. No, el primero no tanto. El primero puro canto gregoriano. No, el primero no, el segundo era más. Pero bueno, igual. Get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up Sí, casi puedo ver la leche chorreando por las paredes, así como de posesión satánica. Y esto porque es un momento que no se cae. Super dry. Bien, les voy a contar algo de videojuegos así cortito, digo, interesante. Como les dije, no les puedo contar nada del Sekiro, porque se está bajando en la Play y todavía no lo toqué. Todos me dicen que está re bueno, todos me dicen que vale la pena recomprarlo. Es de Capcom, o sea, va a estar más barato en un par de meses, si se quieren esperar. ¿Y no subiste ese consejo? Yo no lo compré. Ah, no lo compraste. Yo no lo compré, por eso le mando de nuevo un saludo a Río y otro saludo más importante al hermano de Río que lo compró. ¿Qué más que les puedo comentar? Esto. En la cartera de estrenos de juegos que se vienen ahora, uno que se está por estrenar, que está por salir, me parece que salía ahora a principios de mes, es un juego que me pareció interesante, se llama Senki Zero. ¿Cuál es la joda con Senki Zero? En un primer momento, es un juego difícil de explicar. Vamos a plantearlo de otro punto. No puede ser Guerrero Guardián. No. Tampoco perseguir las semillas del mal, viste, cosas así. No hay una loca con una pistola que se recarga. Esa pistola estaba re buena. Lo que pasa con Senki Zero es un juego, es una nueva IP de los creadores de lo que vendría siendo la saga Danganronpa. O sea, desde ese punto ya podés saber que, por lo menos argumentalmente, es muy interesante. Ahora, ¿de qué se trata este juego? Senki Zero nos cuenta la historia de un flaco que se llama Haruto, que vivía en una ciudad normal, que ahora no me puedo acordar cómo carajo se llama la ciudad donde vive él, que es una ciudad costera, Normal, una urbe, no tiene nada en particular. El tipo tiene, creo que 30 y pico de años. Y no hace mucho tiempo está laburando en una empresa. Creo que es una editorial importante. El loco es periodista. Pero aparte de ser periodista, hace otro tipo de cosas dentro de la empresa. Ahora que me acordé de Second Quasar. Me parece que no me acuerdo si Brea estaba sacando. Sí, Brea estaba sacando Second Quasar. Sí, no sé si lo terminó. Sería muy gracioso. O sea, sí, verlo. Lo sacó, sí. Ahora lo terminó. No sé por qué. Creo que todavía lo sigue sacando. sí, sí, la traducción de Brea es increíble. Altas gomas. Como le venía diciendo, Haruto labura en esta empresa no sé si es una revista, es un diario, qué onda. La joda es que con el flaco tiene unos 30 años y aparentemente el loco sufre de una depresión zarpada. La cual en algún momento lo llevó a... el loco se suicidó. Se subió a la punta del edificio de donde laburaba y se tiró. Ahí a la mierda. Ahora la joda, cuando el loco estaba cayendo, aterrizó en una especie de pileta o una cosa así, y tenés una voz que le habla así como desde el fondo del infierno, le dice, jaja, vamos de nuevo, no, así no funciona, tenés que ponerte media pila. Bueno, lo siguiente que sabemos es que Haruto despierta en una playa que él no conoce. Lo habían recaqueado, o sea, no tenía celulares, no tenía documentos, no tenía plata, de pedo tenía ropa y no sé si el culo abierto, pero el loco despierta así en la playa, no entiende una mierda de nada, y lo que se encuentra es con una pendeja rubia, la cual le dice, ah, mirá, te encontramos, Haruto, cómo andaba la vida, por fin va a estar todo bien, qué copado todo. Particularidad de la cosa esta, aparte de que la loca le pone mucha onda a la vida, es que al igual que Edward Elric, la loca no tiene un brazo y no tiene una pierna. Tiene palos. Sí. Tiene como prótesis robótica, pero no es automail. Son palos robóticos que tiene. No tiene una mano, tiene una pinza. Un palo robótico. ¿Cómo es un palo robótico? Palo. Al estilo Finn. Murió un palito y una pinza. Al estilo Finn. Sí. No, tiene eso en las piernas y en los brazos. Y el loco dice, che, pero qué onda todo, no sé qué. Y le dice, no, lo que pasó es que llegó el fin del mundo y tenemos que ocuparnos de todo para que esté todo bien. Y digo, ¿qué? Este juego es, en todas las letras, es un survival game. Sí. El cual se maneja como si vos estuvieras jugando... Muerte. Sí, como si vos estuvieras jugando... un Dungeon Explorer en primera persona. Sí. Pero... ¿Otra vez? Sí, pero con una particularidad muy loca, que es que los enemigos vos los ves en pantalla. Esto no es un juego de encuentro random. Vos a los bichos los ves en la pantalla. Tipo como el Heretic. Más o menos. O el Exen. Sí, pero no, pero el Heretic y el Exen son más al estilo Doom, no son... Sí, pero es un dungeon. Sí, pero... En pantalla. Pero te estoy hablando de los Dungeon Explorer viejos, los que vas haciendo el mapa. ¿Pero es por turno? No es por turno, pero es como el Dungeon Traveler, como... Pero es lo mismo, es como el Heretic. Pero el Heretic no es así, el Heretic es como, claro, el Doom. Ya sé. Tenés movimiento libre. Y bueno, pero... Pero acá no tenés movimiento libre, acá es adelante, adelante, adelante, a la izquierda, adelante, adelante, adelante. No es el Doom. Bueno, pero me estoy diciendo que no te mueves por turno, entonces puedes moverte un poquito. Te mueves por casillas. Retroceder. Pero... Ah, no. También puedes retroceder, obvio. Te mueves por casillas, pero a un paso. ¿Podés girar la cámara? Podés girar la cámara. ¿Podés mirar al techo? Podés mirar al techo. Entonces acelérate. Pero no te puedes mover mientras miras al techo, eso es lo que te quiero decir. No te puedes. Ah, qué mierda. No sé. Tiene una particularidad de cosas raras. Bueno. Cuando vos estás en esta isla, que avanzás, que está todo hecho mierda, no entendés bien por qué, pero está ya todo... Ya lo jugaría, me... Es raro, o sea, no te voy a decir que no, se siente raro. O sea, tiene buenos gráficos, pero tiene este sistema de cosas raras. Uh-huh. Entonces vos llegás a la isla, y en la isla vos te vas a una parte donde ellos le dicen el garage Ciudad Garayo, no sé cómo mierda, que es como el asentamiento donde están los locos. Uh-huh. Y ahí vas a conocer a los otros personajes, que en total son 8. O sea, vos tenés a la pendeja esta rubia, que no me puedo acordar cómo se llama, que es la primera de los que despertaron en la isla. Conoces a un tipo que dice que es artista del sadomasoquismo, a una mina que es como es la hija de uno de los tipos más ricos de Japón, que es una gorda, a un médico, el cual dice que es obstetra el tipo, que es todo re musculoso. Conoces, ¿por qué no podemos ser? No podemos ser obstetra y musculoso al mismo tiempo. Conoces a un loco que aparentemente trabajaba en una granja o algo así. A una loli que tiene 35 años. Y a en una. Japón no me sorprende. Y a una mujer policía. Bueno, vos tenés al grupo este. Futanari, no. No. Vos tenés al grupo este de locos y te dice, no, mirá, sí, es que lo que pasa es que el mundo llegó a su fin y solamente quedamos nosotros. Y dice, che, como que el mundo llegó a su fin, ponete las pilas. No, sí, en realidad no sabemos qué mierda pasó, pero pasó algo. Vos en lo que vendés haciendo en el garage. Entonces, ¿cómo saben que falló el mundo? Es porque en el garage hay una vieja televisión de tubo, la cual, cuando vos cumplís ciertas misiones, se prende y te aparecen dos personajes en la pantalla que son como dos dibujos de los 60, que sí. uno es un flaco que se llama Yo, sí. Y el otro es una cabra, sí, que se llama Mirai, bueno, una oveja que se llama Mirai, que esos son parte de un segmento que se llama el Extend TV. Uh-huh. Que lo que te dicen es que sí, el mundo lleva su fin, posta, solamente quedan estos 8 personas para tratar de levantar la humanidad adelante. Bien. Ahora, todo esto es posible. Si apareciera una cabra y te diría, Gintama es el mejor, sí, anime del mundo. Yo no le creo. ¿Vos creerías que, no, que Gintama es bueno? No, bueno. Haruto tampoco les cree. Bueno, ahora lo que pasa es que le dicen. Puede ser un tipo muy loco, y un dibujo muy mal hecho. Ahora lo que le dicen estos tipos es que. La manera en la que van a poder solucionar esto y, uh-huh, gran parte de la culpa de que el mundo llega a su fin y la gran parte de la ventaja que tienen ellos para levantar la humanidad adelante es el sistema de clonación. Sí. Lo que pasa es que ellos, cuando se levantaron, se dieron cuenta que en el estómago tienen una X rara, un aparato en forma de X. Uh-huh. ¿Un aparato? Es como un implante, un cuadro, una X gigante que tiene en el estómago. ¿Metálica? Es metálico. Ah, está bien. Ahora, a partir de esa cosa, uh-huh, ellos pueden lograr crear un clon perfecto de sí mismo, guardando todos los recuerdos que tenían hasta el momento en el que se murieron, y así extender su vida. Y gracias a eso, uh-huh, ellos van a poder ir recreando la humanidad. ¿Cuál es el problema con esto? Es que en este momento ellos son clones de sus yo originales. Uh-huh. Un clon no vive mucho tiempo. Un clon vive 13 días. Tiene marcadísimo el tiempo de vida. El clon vive 13 días. Durante esos 13 días, el clon nace como un pendejo, como un pibe de 10 años. Sí. A los 3 días ya es un adolescente. A los 6 días, los 5 o 7 días ya es un adulto. Uh-huh. Después es viejo y al toque se muere. Uh-huh. No, y no podés escapar de eso. No podés escapar, Bayre. No podés escapar de eso. La única manera de poder zafar de toda esta boludez es, sí, ir cumpliendo diferentes misiones, los cuales te van a. Las cuales los personajes se van a ir muriendo irremediablemente, sea porque se mueran de viejos, o se mueran porque algo los ataque, o se mueran de hambre, o se mueran de estrés, o se mueran de frío, o cosas que les pueden llegar a pasar. Con eso vas a ir. Los personajes van a ir muriendo, y cada vez que mueran van a ir ganando perks, que es resistencia a la muerte por golpe doloroso, vivís un día más. Resistencia a la muerte por hambre, vivís un día más o soportás más el hambre. Y cosas así. También vas a tener que ir cumpliendo misiones como, yo que sé, fabricar un baño para que los personajes caguen y no se mueran de estrés. Crear un depósito para ir guardando la mierda que vas a ir juntando. Porque esto también es como de crafting. O sea, vos vas a ir por la isla y el primer enemigo que vos te encontrás es una cabra, sí, que te largaron los locos de Extend. Y vos tenés que ir con ramas que juntás del piso. Igual ya te dieron la. Cagar a trompás la cámara. Ya te dieron la opción de cartonear, así que vos debes estar saltando en una pata. Pues te puedo cartonear. Y es muy raro el juego. Porque. O sea, vos tenés que ir con. Vos con tus cuatro personajes y cagás a palazos en la cámara y le arrancás la carne y no va. Y te la manguteás para no cagarte de hambre. Y en base a lo que vos vas ya juntando, vas a poder ir ampliando tu base, creando diferente equipo y boludeces, y explorando la isla dentro de lo que vos puedas, porque acordate que siempre en 13 días te morís. Entonces vas a tener que ir abriendo caminos para poder recorrer la isla en el menor tiempo posible, a los Dark Souls. También tenés el hecho de que cada vez que vos entras un dungeon y subís un nivel en el dungeon, o sea, vos llegaste a la puerta, qué bárbaro, entraste, pasó un día. Encontraste la escalera para subir al segundo piso, pasó otro día. Y durante ese tiempo te va pasando el tiempo y te va muriendo. Después también tenés cosas como que al explorar tu inventario, el cual siempre es limitado porque también tenés temas de peso, el juego no se pausa mientras vos explorás tu inventario. Te puede atacar algo mientras vos estás boludeando. También te puede atacar algo, si vos te entras a quedar sin energía, capaz que lo único que te queda para sobrevivir es dormir, para no gastar tanto y tener que ir a comer, te queda dormir, pero dormir es, nadie te asegura que no te ataquen mientras vos duermas, y te van a ir apareciendo bichos que son cada vez más rompebola. Y en la isla también hay una cosa que ellos le dicen The Creature. The Creature es... Según lo que te dice el juego, es lo que se volvió la humanidad por dos puntos. Que es una cosa gigante de un solo ojo, muy mortal. Muy, muy mortal. Que va a estar rondando la isla buscándote. Bueno. Ahora, los que tengan una duda sobre cómo se juega esto y qué onda va a estar el juego. El juego va a salir a principio del mes que viene. Ah, para tener salida. No, lo que está disponible ahora es un demo del juego. Lo van a encontrar en todos los stores. Yo lo conseguí antes del store de Singapur, pero si lo buscan ahora mismo en el store de Estados Unidos, van a encontrar la demo del Senki-Zero. La joda con esta demo es que posiblemente es la demo más larga que he jugado en mi vida. Porque ya llevo 5 horas en esta demo. ¿Y por qué no la dejás? Te compraste el juego y listo. Bueno, por eso te digo. O sea, ya llevo 5 horas en esta demo. Y la demo todavía sigue. O sea, no sé cuándo termina la demo. Pero podés hacer un montón de cosas. Y la joda con las boludeces es que tenés... como... Esto también es RPG y tenés que ir manejando los... Los skills de los personajes. Vos en la rama de skills... Tenés cosas como... No tenés cosas como mejorar el ataque, mejorar la defensa, mejorar el cartoneo y cosas así. Tenés cosas determinantes como actitudes de mediana edad, actitudes de edad chica, actitudes de viejo. Cosas así. Que abajo te dicen, mejora tal cosa. Levantate temprano. Sí, te dice supervivencia. Pesca, volvés así. Con los vecinos. Sí, volvés así. Te dice, y esto abajo tiene el subtítulo de esto mejora tal cosa. Pero al margen de esto mejora tal cosa, esas cosas que vos le vas a ir agregando también afectan al desarrollo del personaje. Mala escritura, cosas. Sí, cosas y recordemos que esto es un juego de los creadores de Danganronpa. Por lo tanto, si vos agarrás un personaje y ponele que le llenás de actitudes de adulto, porque. Abajo decía que tenía más defensa. Capaz que tu personaje sí mejora la defensa, pero ante alguna cosa loca que ve, se le zafa un tornillo por tener demasiadas actitudes de adulta, agarra un cuchillo y los mata a todos cuando duermen. Entonces te tenés que andar cuidando de eso también. ¿Lo está deduciendo o no te pasa algo parecido? Cuando le agregué la primera vuelta que levelé y le agregué perks a los personajes, las actitudes de los personajes cambiaron un poco. Bueno, pero eso no te garantiza que te maten. No, pero te estoy hablando en base a lo que pasa en los Danganronpa. Bueno, pero este es otro juego. Ya sé que es otro juego. Es otro juego de los mismos creadores. Y lo están haciendo con esa onda. Entonces, no sé. No sé en qué puede terminar. Por eso te digo. Es muy interesante. Pero Yo les aconsejo fuertemente, porque esto es un juego de $60, por más que todavía no haya salido y tenga el descuento de un 10%. Es un juego caro y no es como para cualquier persona. O sea, jueguense la demo, que es muy larga y le van a poder entender bastante el juego, de cómo funciona y cómo es. Y después, si les copa, compren el juego. Pero jueguen la demo. Bien. Bueno. ¿Vamos a pasar a cortina? Vamos a pasar a cortina. Bueno, llegamos al final de la presentación de Super Drive. Super Drive 31. Sí, sí. Programa 455. A ver, antes que nada. ¿Qué les quedó de esta experiencia sobre la iglesia? Encima hablamos mucho sobre religión en esta cosa. Pues tuvimos la película, tuvimos la serie. Yo creo que lo que menos que tiene ese icono es la religión. Llegamos al final de este programa, así que como siempre les extendemos la invitación a que nos escuchen en vivo los jueves a partir de las 7:30 de la Argentina. Sí, sí. Gracias a la gente que nos estuvo escuchando en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Bien. Y como siempre pueden seguirnos en Twitter en @personask, pueden mandarnos un mail a personask@gmail.com. Yeah. Pueden escucharnos en Spotify y en iVoox, o bajándola también de personask.mue, nuestro sitio oficial. Sí, sí. Pueden visitar el Tumblr de personask, que no sabemos por cuánto tiempo más Pyro va a poder subir porno, porque seguramente va a tener que empezar a subir otras cosas, porque se le va a acabar el porno, porque obviamente Tumblr dejó de ser su cuate. Tumblr te lo complica. Se puso la gorra. Que estén es podcast.tumblr.com. Sí, sí. Igual que el canal de Twitch. También pueden darle suscribirse a nuestro canal de YouTube, que es personask podcast. Darle like a nuestra página en Facebook, que es personask radio. Sí, sí. Nada más. No, nada más. Así como última recomendación para todos los que busquen Seiko no Quasar, la serie es muy conseguible. Después vemos si le tiramos, aunque sea. Sí, después le voy a buscar un link así como para que tenga. Aunque sea el dato del fansub, porque los fansub, justamente, si al menos el fansub sigue vivo. Sí. Todavía se puede descargar. Con subtítulo en inglés la encuentran facilísimo, pero con subtítulo en español ahí van a tener un tema, pero es muy conseguible. Y siempre lo hay un cual... rati que robó el, sí. el capítulo de fansub, le hizo supuestamente un HD. Sí, HD algo y. Ligero. Sí. Y aún así no puedes ver. Igual no busquen la gran calidad en esta serie. Porque igual ya está en MP4, así que... Ya sé, pero no busquen la gran calidad de imagen de esta serie porque es una serie del 2010. O sea, ojo, no la busquen pero en Full HD, DVD, RIP, 1080, no, porque es un pedo. Acordate que la versión sin censura salió en el Blue, salió directamente con el DVD. Sí, ya sé, así que algo de calidad más tiene. Ya sé que tiene más calidad, pero digo, no busquen una versión que diga 1080p HD girada, sí. Porque da el pedo. No. Tendría que ser un Blu-ray. Sí, de cualquier manera no... Yo tengo capítulos de esta serie que pesan 300 y pico de mega, que me parece que es lo más que puede dar la serie a nivel calidad gráfica. Más que eso no da. Pero posiblemente lo que más les cueste encontrar sea el OVA. No, pero yo lo había conseguido bastante rápido. Pero vemos donde... Yo me acuerdo que el fansub donde lo había terminado de bajar, porque me acuerdo que Spider no había pasado la serie completa. Sí. Después la busqué y la pude terminar de ver junto con la OVA. Y busquen bien que sea la versión sin censura. Sí. ¿Cuál es la versión sin censura y cuál es la versión con censura? Se van a dar cuenta al toque, porque el primer capítulo que arranca con la versión sin censura, con censura digo, está censurado de una manera estupidísima. O sea, se van a dar cuenta al toque cuál es la que no tiene censura. Bueno, a ver. Jane dice: muy buen programa, me gustó que incluyan el audio de voces del anime. Sería bueno implementarlo con las sellos del anime del día de que hablen. Yo lo haría, pero H odia que haga estas cosas, entonces. No, no me copa que lo haga improvisado así, al menos déjamelo diciendo, bueno, acá y este, bla, bla, bla. Improvisado en la fiesta. Bueno, listo, pero no. Ah, ahora vamos a buscar algo que lo que cague posiblemente haya un ruidito. Y no, no hubo ruidito. No. Improvisado de lo odio. No me voy a quedar 3 minutos callado solo para escuchar en japonés que la capaz la mitad de la gente no lo entiendo. El seso fugaz contra la lavadora suele ser el más rico. Dice per audio de 10 o 15 segundos cada 6. No, ya está pidiendo mucho, ya está pidiendo organización y eso no te lo voy a dar. Saludos, ahora nos vamos todos al de joda al Tumblr de Pyro. La pared dice ok. La pared siempre, máximo admirador del Tumblr de personas de calle. Bueno, nada más que comentar, salvo que recuerden ver si pueden y si quieren ver la segunda parte de Fate Stay Night Heaven's Field, sí. Los Butterfly en el Village y en el Showcase. Sábado y domingo. Showcase a las 5. Sí, pusieras a las 5 y cuarto, una cosa así. Y el Village a las 6. Poco más tarde. Si es que no les queda. Y si es que hay funciones en su localidad. Sí. Y sáquenla antes de ir al cine, porque si no se las va a complicar. Posta, sáquenla hoy a la entrada. Bueno, papá, estamos prácticamente 28, no tengo mucho más que comentar, pero no, bueno. Se viene, ahora sí, la próxima semana se viene el tanque. Ah, cierto, se pudre, sí. Todo, bueno, toda la garcha. Vamos a tratar de llevarlo al día para que sea más pasajero, más, sí. Más pasable. Uy, encima están terminando toda la serie. Uy, qué dolor de cabeza. Bueno. Supongo que nos vamos a estar la semana que viene, nos vamos escuchando el tercer ending de Darling in the Franxx, Beautiful World. Que... nada, nada más. No. Supongo que será hasta la semana que viene, otro programa de impresión musical de Superdrive. Nos vemos entonces. Embaraza la pebete. Bye, Nii.